Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Ay, qué bonito. Ya está grabando. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. ¿Qué va a presentar? ¿Va a presentar más madrazos? Más madrazos presenta. No. Sí, este es el Saga Podcast. No. Les va a gustar. Porfa. No. De amigos. No. Dilo. No. Te doy un varo. No. Y te mandan un besito a la nalga desde otro podcast. No. Dos besitos. No. Besito chiquito. No. Mojadito. No. Un besito al pito. No. Nos va a salir más caro, pero no hay pedo. No. No. Qué mal pedo. Bueno, pues entonces ya empezó el Saga Podcast. Yeah. ¡Saga Podcast! ¡Sí! ¡Tatura! Pues el tuyo, que está bien pinche alto. A ver, bájale. ¿Y cuál es el pinche tuyo? El 3. ¿Cómo sabes? Porque fue el último que puse. De a chingar su madre. Y conmigo se encuentra... ¡Más madrazos! Es Arturo de nuevo. ¡Madrazos! Hola. Y conmigo se encuentra la maldad. El más cabrón de todos. Y por supuesto yo, el necro, que ahora hace falta muchos sagas, así que pues ahora ya vemos tres. Vemos tres, pero guapos. Sí, chingón. Huevo. Somos los más chenchuales. Los más chenchualitos, ¿no? Chenchualmente. Ah, huevo. El doctor Gil no se apareció porque anda malito de los dientes. Y el Graf le pegan duro, latiguito. En su Cassini. Ah, huevo, voy a poner miedo al latiguini aquí. ¿La semana pasada? ¿Quién? ¿El Graf? Sí, ¿no? No, o sea, ¿qué grabamos la semana pasada? No grabamos nada. Ah, es cierto, qué huevones. Pero teníamos uno de reserva, huevo. No vino la semana pasada, pero y esta semana tampoco. Pero eso no importa, porque eso no nos impedirá que esta semana grabemos un podcast super cabrón. Vamos a grabar sobre Machete, porque me lo trajo más madrazos. No. ¿Por qué se te olvidó? ¡Machete mata! Lo siento. ¡No! ¡Culera! Yo quiero usar el Trash Talk para... A ver. Para dar las opiniones de lo... ¿Ya vio el tráiler de Spider-Man 2, más madrazos? ¿No has visto el tráiler del Asombroso Hombre que Araña 2? Ponle pausa. Ya, sí. Ah, ok. ¿Ya lo viste? Sí, ya. ¿Sí? Ya. Porque le voy a poner pausa para que lo veas. ¿Ya lo viste? Ya lo vi. Okay. Ah, bueno. Bueno, quiero ver qué opinas sobre eso, porque yo tengo como sentimientos encontrados. ¿Cómo cuáles? Es que mira, por ejemplo, en lo particular, a mí, no me latió mucho el traje del Rhino, se me hizo así como... ¿Meca Rhino? Está de huevísimo. Se me hace como que le quisieron dar... Vamos a darle una onda así muy al estilo Iron Man Man. Iron Man Man. Y porque pues eso pega, y entonces lo que está pegando, y dices... Ay. En cambio el Electro sí se ve de huevos. El Electro pues, sí... Se ve bueno. Pero tampoco me latió eso como de mete el otro villano. Que era ese pinche Green Goblin. Así como que... Eso sí, como que estuvo muy pitero. Nunca han dado resultado los tres pinches enemigos. Me da miedito, pero por lo general las segundas películas son las que están chingonas. Por lo general, nunca meten tres enemigos, güey. ¿Sabes cuál está chingón y tiene tres enemigos? ¿Quién? Batman, Dark Knight. Porque sale al principio el Scarecrow, luego sale el Joker y luego sale el Two-Face. Bueno, pero ¿cómo salieron? El Scarecrow me... Así nada más fue una pinche participación, no, así, no sé, culerita. Fue casi cameo, ¿no? Igual sí, que en la 3. Exacto. Que creo que es lo único que salva la 3, el cameo del Scarecrow. Sí, la neta está chido. Sí. Pero no sé, ahorita así como que digo, ay, a ver si no la cagan. Digo, no, yo espero que no, espero equivocarme, que la película esté súper de huevos. No la van a cagar. Bueno, ¿a ti te gustó la primera? A mí me gustó la primera. A mí se me hizo muy Nickelodeon, güey. Muy Nickelodeon todo, güey. Y es más, si revisan el puto podcast, güey. Sí, sí me acuerdo de eso. Estaba viendo Spider-Man Nickelodeon, cabrón. Qué feo le digo. No, yo sí soy fancito de la primera, ¿eh? Ahí sí, para que veas. Igual soy una puta barata Spider-Man. A mí, es que lo que caga, güey, es de que todos ya sabían que era el pinche Peter Parker, güey. Y ese güey le valía verga, güey. Sí. Le valía verga porque a huevo se quitaba la pinche máscara, güey. Veme, aquí estoy, ¿eh? Creo que sí. Ese ha sido el pinche problema, ¿no? Con la mayoría de los protagonistas que le hacen de Spider-Man, de... Ay, quiero que mi cara aparezca. Cosa que no pasó con el juez Red, que ese güey sí comprendió que el personaje lo trasciende a él, ¿no? Bueno, pero porque también ya tuvieron una mala experiencia con el Red de Stallone. Ya fue así de, no vas a poner esas pendejadas, ¿eh? Sí, y aparte como es indie el pedo, como que se pueden poner más exigentitos, ¿no? Huevo. Y la neta les quedó muy bien. Sí. Pero entonces, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas del trailer cine? Pues como que yo sí veo que la neta, quién sabe cómo chingados esté, la neta no auguro buena película. No auguro buena película. Al menos a mí no. Yo digo que va a estar súper ultra mega hiper de huevo. Pero si está, si no está tan Nickelodeon como la primera, ajá, me compra. Yo digo que va a estar chingona. Además, la primera honestamente tuvo un villano muy pinche, el lagarto. A nadie le importa un carajo el lagarto. Yo soy fan del lagarto. Es que tú estás muy malito. Es que yo soy muy fan de Spider-Man. Y yo quiero, además, para mí está bien que pongan más villanos porque los tienen que despachar rápido. Porque a mí, me deben un Venom bien hecho en película. ¿Sabes qué creo? Ay, sí, pinche Venom estuvo reculerí. Sí. Sobre todo sus pinches, ¿cómo se llama? Prótesis, güey, que tenían los dientes, güey. Eso estuvo de su puta madre, güey. No, aparte el güey estaba chaparro, digo, para hacer un Venom y flacucho para hacer un Venom. Mira, yo no me quejo del diseño del Venom. De hecho, se me hizo genial cómo resolvieron el Venom visualmente. Pero lo malo es... Me gustó cuando tenía como estas mamadas. No. O sea, Venom. Venom. No, ya, pinche ya. Topher Grace. O sea, Venom. El diseño del Venom. Ese traje retorcido con las telarañas que se le veían por cómo se echó. Ese Venom estaba chingón. Pero ya cuando sale en la pantalla, que a cada momento se le abre la pinche jeta y siempre es el Topher Grace... Sí, dije, con su pinche prótesis de... Dije, ¿saben qué? Pues ya chingar su madre, ¿no? O sea, eso no es lo que yo quiero. Y aparte lo matan luego. Ahí me deben un Venom chingón. Y yo espero, además, con lo que se vio en el tráiler, que ya se vio que por ahí mostraron un poco del buitre, del Doc Ock. Pues yo espero que sí, ya para la tercera, ya. A huevo, sea Venom. Ya, o sea, a mí me la deben. Yo quiero Venom. Pero ¿quieres nada más que sea contra Venom? Quiero que sea nada más contra Venom, fuck off. Y quizás otros simbiontes si quieres, pero que el pedo sean simbiontes o clones del ¿Carnage? Del, por ejemplo, te lo pueden vender ahora que son clones del Spider-Man, ¿no? Pendejadas así, no sé. ¿Sabes a qué le tiro yo viendo la escena donde se ve el buitre y el Doc Ock? A que a lo mejor quieren hacer un Sinister Six. Pues, de hecho, podrían poner a 6 villanos en una película. Ajá. Que Sinister Six es una buena saga, pero quién sabe cómo funciona. Con sus amiguitos de la Pantera Blanca y esa mamada de... pinche serie? No. Los malos, la sí, historia. Porque no, pero no ves que pasan unos capítulos, creo, con el... pero pinche serie pitera de ahorita, ¿no? Sí. La de Ultimate. No, yo me refiero al cómic chingón de huevos donde es Spider solito contra 6 cabrones y le cuesta un huevo, pero gana. Estaría muy... Estaría muy atascado, ¿no? Sí, tienes que poner atascado, güey. Pero puedes regresar al lagarto porque ahí sigue, ¿no? El duende, el reino, el electro... El Doc Ock y el buitre, ya tienes a 6 pobres pasados. Yo eso le tiro, güey. La neta, estaría muy pinche saturado, pero si le ponen una pinche historia chingona, güey... Quedaría de huevos. Quedaría de huevos. Muy de huevos, bueno, güey. Bueno, que solucionen eso en la 2, porque yo quiero a Venom para la 3. Me vale madre, yo quiero a Venom, lo quiero ya. Ah, lo quieres para la 4 ya. No, lo quiero para la 3. Porque la 4 no está firmada, pero la 3 sí. No, creo que la 4 sí está firmada. No, sí va a haber 3 y 4. Creo que la 4 ya tiene fecha también, ¿verdad? Sí. Como para el 2019, sí, una pendejada. No, pinches planes, mamá. A destiempos, cabrón. Así como ahorita que ya dijeron que ya va a salir la Wonder Woman en Batman Superman. Ah, sí. A ver qué tal, igual. Que es una bicha de Fast and Furious que está muy ordinaria. A mí no se me hace fea, pero tampoco le siento que tenga la pechonalidad de Wonder Woman, mis calzoncitos, bien apretaditos, ay, qué rico. Saludos a la Logan. ¡Feliz cumpleaños a Logan! Ni tampoco el físico. No. O sea, está delgada, pero nada más. Ajá, o sea, por ejemplo... Y creo que está muy delgada para hacer la Wonder Woman. O sea, por ejemplo, de cara dices... ¿Se acuerdan que hay una tipa que se llama Gaby Ramírez, que aquí aquí en México, que es como una actriz o alguna mamada así, actriz, comillas. No, pero no. Para eso existe el internet. Bueno, ella salió en Playboy vestida de Wonder Woman. Y le queda bien chingón. Ay, amiga, la Gaby Ramírez. Mira, sí, luego salió. Miguita, rica. No, pues... Súper rica. Ni pinche idea. Yo supongo que vas a salir en alguna telenovela pendeja, ¿no? Le habrán pagado a DC por... salir de Wonder Woman. Se ve muy latina, güey. Pues está bien, ¿no? Es que Wonder Woman en sí es... No es latina, pero me refiero a que... ¡Órale! Como que sí te la pintan como un poquito de cabello. O sea, como... No, pues sí le queda. ¿Cómo le llaman? No, como que está muy latina, güey. No hay pedo. Pero es muy brunette la Wonder Woman, salvo por los ojos azules, güey. No hay pelo, está chido, mano. ¿No le dabas más madrazos? No, güey, darle, pues sí, güey, pero... ¿Y vestida de Wonder Woman? No, pues igual, ¿no? No, desvestida, güey, ching su madre, ¿no? Pero... Mira, se tiene el traje pintadito, ¿no? Gastaron en wardrobe. No, Pero pues yo digo, da más el gatazo porque de esta sí tiene pechonalidad, así chingona, chichis. Yo sí soy fan. Pero nada más por las chichis, güey, pues no, güey. No, bueno, pero me refiero a que más que la que de ahorita, güey. Bueno, eso sí, sí tiene mucho más. ¡Órale! Nah, yo sí le doy. Yo se la compro de Wonder Woman. Nah, pues ahorita las busco y las pongo junto a las de la Sugei Abrego. Está de permito. Bueno, no fue el trash tal de la semana, señores. Estuvimos hablando de pinches peliculitas y trailers. ¡A huevo! ¡Qué a chingón! Huevo. Chingoncine. Chenegas. Sí, a huevo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar esta semana, Malet? ¿Qué vamos a hablar? Como somos bien pinches creativos, ¿verdad, no, madrazos? Sí. A huevo, así un chingo. No me acuerdo qué pendejada estamos diciendo. ¿Y no nos sacamos los temas del culo? No. Vamos a hablar de las Doradas María, galletas súper deliciosas. Bueno, no tanto. Vamos a ver qué tienen. Tienen grasita. Azuquita. Grasa saturada. Grasa monoinsaturada. Grasa poliinsaturada. No ya, mames. Ácidos chingada. Gastros. No mames, esas no engordan, ¿verdad? No, el que engorda eres tú. Sí, qué pendejo. Sí, pinche chiste de abuelito, güey. Bueno, ya, por ahí surgió la plática pendeja. Dijimos, bueno, pues todavía no está el Hobbit. O sea, benditas las épocas donde hay muchas películas en el cine. Porque cada semana hacemos review. Entonces, que en dos semanas es... ¿Ahora, siguiente semana? Ya el review del pinche Hobbit. Sí, juevesín, salen de Hobbit en la noche, juevesín en la noche. Entonces, no mames, lo peor es que la primera sí me gustó. Entonces básicamente este capítulo va a ser como un filler. Entonces vamos a hablar acerca de las grandes escuelas de combate en la ficción. Yeah. ¡A huevo! ¿Los Hobbits? No, bueno, también podría estaba ser. Estaba el Hobbit Fu. Hobbit Fu. Nada, vamos a hablar de esas grandes escuelas de combate en la ficción que se han popularizado mucho, particularmente por la estética oriental. Y porque pues, muchas de las historias clásicas, insisto, orientales, pues son de putazos. ¿No? Dragon Ball son de putazos. Saint Seiya era putazos. Exacto, ¿no? Y todas, pues más o menos, crean sus estilos, escuelas, técnicas famosas. Y eso también conlleva a los maestros famosos de estas pinches técnicas, ¿no? Para empezar rápidamente, pues yo me remito al más grande maestro que está inmediatamente vinculado con gran parte de nuestra formación sentimental, el maestro Roshi, en Dragon Ball. Maestro Roshi, que fuera el... que al principio lo conocían como el dios de las artes marciales, ¿no? Al principio el más fuerte, ¿no? De la tierra, güey. Y Kame Sennin, el ermitaño de las tropas. Yo me acuerdo que aquí lo traducían como... Muten Roshi, ¿no? Ajá, no, aquí lo tradujeron al principio cuando te lo presentaban, no sé si era por mala traducción o porque ya ves que luego los japoneses son muy exagerados. Y como, sí, huevo. Sí, tienes que ir a ver a Dios de las artes marciales, ¿no? Ay, ya ves que el pinche Roshi, ¿no? Ay, ese güey que me regaló la nube, chingón, chingón, el pedo. Ajá, entonces sí, Una de las escenas que sí, que todavía se te queda en la mente, güey, es de la... O sea, en la playa, güey. A huevo. Pone bien pinche mamado el güey, ya se le kamehameha, güey. Dice, spare them, amor. Sí, para apagar la montaña de Loxatán, ¿no? Que hasta le dice, che pendejos, que no entrenaste bien, que no te entrené bien, cabrón, si así. ¡Ay! ¡Qué mamado estoy! ¡Kamehameha! En la neta se ve de huevísimos, sí, bueno, sí. En aquel entonces se veía de huevísimos. Lo raro es que después los kamehameha los aventaban como dulces y pues nadie se ponía más mamado, ¿no? Sí, pues, ahí mismo, ¿no? El Goku, después de ver la técnica, hizo un Kamehameha Piterín, que hasta el Roshi dijo, ¡ay, güey! ¡Está cabrón! Lo hizo en chinga. ¡Cola, está cabrón! Y ya es cuando le dice, pues ya, te invito a entrenar. Acá con la bandita. A huevo. Pero lo que estaba platicando otra vez es que, por ejemplo, esa escuela no tenía nombre. O sea, no era un estilo. Lo único era la técnica. El Kamehameha. Súper famoso. Sí, y ya, así como que le enseñó las artes marciales más fuertes, ¿no? Según el Roshi. Ya para entonces se le unió el Krillin, que era bulleado en su pinche templo, que era muy cagado, ¿no? O sea, pinche Shaolin mal pedo que bulleaba en gente. No pasa nada, Shaolin, que queremos en el amor y la pata, hay que bullear al Krillin. No mames, está muy cagado el güey. No es tiene nariz. Es que no tiene nariz. Che, güey, cagado. Tiene los 6 puntos del pentagrama. Los 6 puntos del pentagrama. No, de satánico. Es satánico el pentagrama de 6 puntos, ¿no? Y venía según el templo de Bruce Lee. Supongo que era una traducción pendeja, ¿no? Pero era... ¡Vengo del templo de Bruce Lee! Del templo de Bruce Lee. Sí, entonces... Hizo religión el pinche Bruce Lee. Sí, güey, pero pues es que él sí era el dios de las artes marciales, huevón. Y luego ya ves que el Roshi luego como que le da huevita y dice, ¡ay, me voy a entrenar! No los entrenas de que no me entreguen una vieja, ¿no? Y luego, bueno, ya me entreguen una vieja. Este es el uniforme oficial, ¿no? Y les ponen ligeros a todos. Ese güey tenía pedos grandes. Siempre los tuvo, güey. Digo, pudo haber dicho el uniforme para niñas especiales. Este, solo para niñas. Pero que el güey como que era pedofilón, ¿no? Era pedofilón el pinche Roshi. Sí. Ahora que me acuerdo, es tan cagado como quisiera volver a ver Dragon Ball original. No mames. ¿En español o subtitulado? No, en español. Ahorita que ya tienes la posibilidad de... No me lo imagino en japonés, curiosamente. Ni yo. No. Hay que buscar unos capítulos en japonés a ver si estaban chidos, ¿no? Pues a ver. Pero yo pues, creo que ahí sí ya, como dijimos dicho, ¿no? El efecto Goku ya está cabrón. Está muy pendejo salirnos de ese desmadre. Y pues ya en la misma línea de Dragon Ball, pues ya ves que igual estaba la legendaria técnica del Mafuba. El Mafuba. Que tenía que era el capaz de encerrar al gran Piccolo Daimaku en un pinche termo eléctrico. A huevo. Sí. Y ya ves que se muere el Roshi y el Goku no se sabe la pinche técnica. Y tiene que ir con... Creo que va con Uranai Baba, ¿no? Para que lo mande al pasado o algo así. No. Sí, no. Viaja al pasado, eso sí me acuerdo. Viaja un momento al pasado, pero tengo la impresión de que eso era filler incluso, ¿no? Porque sí. Recuerda que aparte que el que se sabía la técnica era el maestro Roshi, el maestro Mutaito. Ajá. Oh, maestro Mutaito. Ay, qué cabrón. Con la película de Evolution la hace el güey este de los cazafantasmas. El negrito. Sí. Es el maestro Mutaito. Bueno, pero ese güey, pues... Bueno, el Goku se supone que va para aprenderla. No sé si era feeling o no, la neta. Pues en ese tiempo yo no sabía qué pedo, ¿no? Yo tampoco. Ya, así que no podría... Ahí estaría mintiéndote, la neta. Bueno, pues la técnica secreta del Mafu. Ah, capaz de encerrar a cualquier ente en un termo eléctrico. ¿Por qué nunca hicieron eso para que no...? Ahí viene el Refreezer. Trae el termo. Oye, sí, ¿por qué nunca...? Es el termo temerario. Oye, sí, ¿por qué nunca lo mandaron a la pinche...? ¿Qué nos metieron en un pinche termo? No tiene sentido. ¿Y el rey conejo se murió cuando destruyeron la luna? Chan, chan, chan. O el jefe conejo, ¿no? El este jefe mafioso. Jefe cagado. Conejo, sí. Lo mató el Piccolo chiquito cuando destruyó la luna. No, fue el Roshi el que destruyó la luna. Y luego Piccolo la destruyó también porque la reconstruyeron. Ah, sí. Se murió dos veces el jefe conejo, qué mal pedo. ¿Alguna otra técnica? Ahorita que estaban hablando del Shaolin, pues hay un chingo de películas donde el pedo son los Shaolin, ¿no? Sí, claro. Yo por ahí tengo una de cine asiático que compré en un botadero de 20 varos y está de huevo si nos puede ligar a otra película que te me acordé. Esta película se llama La 36ª Cámara del Shaolin. No ocultes ningún pensamiento a tu Buda. Sí. Antes de venir a este lugar, escuché sobre el Kung Fu del Templo Shaolin. Pero durante un año, lo único que hice fue limpiar. No vi ningún Kung Fu. Puedes aprender Kung Fu si quieres. Si lo desea, cualquier monje puede aprender de los luchadores de la Cámara 35. Si no lo dices, nunca sabremos qué deseas. Pero, ¿por qué quieres tú aprender el arte del Kung Fu? Honestamente, antes de venir aquí, vi a la gente oprimida por los tiranos. Por eso, había pensado que si pudieran aprender Kung Fu, podrían defenderse y combatir al enemigo. Por eso... Está bien, está bien. Y trata acerca de ya pinche China antigua, lo que tú quieras. El protagonista es Gordon Liu, que después salió en Kill Bill. Pero básicamente trata de este chavito que está en su aldea, está ocupada por unos pinches güeyes, los tártaros, de mal pedo. Matan a su jefe, entonces el güey huye, se va a un templo Shaolin. Tiene que aprender la técnica de las 35 cámaras del Shaolin para volverse súper. ¿No lo bullearon? No, porque ahí sí eran buen pedo. Ahí no eran Shaolin bulleadores. No mames. y está muy chingón y tiene un chingo de maestros y cada uno es dueño de una cámara. Así de, en esta cámara vas a aprender a manejar tus pinches reflejos, cabrón. En esta te vas a poner bien mamado. En esta te vas a rascar un huevo. Y en esta vas a cagar porque es el baño. Sí, no, la y cuidadito con que no le bajes. Sí, no mames, pero eches agua porque imagino que era letrina. Sí. Yo creo. No lo entierres o lo que sea, que era un pozo en la tierra. Nunca se vieron los baños, qué raro. Pero la película está chida. No estaban cagar, güey. No. Y por 20 varos que me costó, puta chingoncísima. Y aparte esas que están dobladas al español, con esos doblajes súper raros, pero que son bien divertidos y disfrutables. Y la tengo, y le tengo mucha estima. La película, según esto, en su época, en el 70 y tantos, fue súper exitosa. El pinche Quentin Tarantino se volvió fan. Y Gordon Liu aparece, insisto, en las películas de Kill Bill. En la primera sale como uno de los locos 88, ajá, que se lo enchufan. Sí, ¿no? Y en la 2 es, ahora sí, en el tema, el maestro Pai Mei. El maestro de la... Es el güey que era líder de los locos 88, ¿no? Ajá, ese era. Ajá. Es el mismo actor. Ajá, sí, exacto. Y en la otra es el Pai Mei, que hasta tiene su capítulo, ¿no? El terrible entrenamiento de Pai Mei. Que Pai Mei es otro, ¿no? Pinche maestro legendario. Y está bien cabrón. Sí, está cabrón, bien cabrón. Y ya ves que pues ese güey pues entrenaba bien culero a la pinche A la novia, la widow. Y pero pues les enseñó la técnica de... ¿Cómo se llamaba la técnica esta del golpecito? Los 7... Los 5 puntos de... Los 5 puntos del corazón o del corazón explosivo. Del corazón explosivo. Ya ves, ahí se tiene entrenando la cabrona. Ay, no mames. Y solo ella se lo enseñó porque estaba muy cabrona. No, y aparte también le enseñó esta otra técnica, ¿no? De la manita y el puñito. Cuando sale del pinche féretro. Ajá. Uh-huh. Donde la meten, no, es igual, tenía su nombrecito, ¿no? Pero no acuerdo, ¿no? El golpe de los 5 milímetros o alguna mamá así, no sé, no me acuerdo. Estoy que era de Bruce Lee. Sí, ajá. Pero estaba chingón. Y el güey, sí te decían, ese güey está cabrón. O sea, ese güey no lo matas ni a putazos, literalmente. A putazos no lo mataron. No lo mataron. Así que dijo la otra hija, pues le envenenó, ¿cuál es el pedo? Se ve que está bien penca y que no revisa lo que le doy de tragar. Bien penca esa madre. Ah, porque le sacó el ojo, ¿no? Ajá. Fue el que le sacó el ojo. A la L Driver. Sí. Qué cabrón estuvo. Sí, eso. Fue la L, me cae bien. Y no sabemos si se murió. Pues del mínimo ciega si se quedó. Ah, no, sí, ahí. El pinche dolor igual y un ratito, ¿no? Y estaba la otra mamba negra, ¿no? Sí. Yo por eso me quiero ir a China a entrenar con un ermita en las montañas. Solo así aprendes Kung Fu chingón. Habrá que ver qué pasa en la siguiente de Kill Bill, güey. Pues ya se está tardando. Ya ves que según... ¿Tampoco va a haber otra de Kill Bill? Sí, según dicen, que sí, o sea, que la 3 trata de la niña negrita, ¿no? Para cobrar venganza. A lo mejor la él la entrena o algo así. La va a entrenar y ahora sí. Aquí tú y yo estamos. Sí. Aquí está el veneno. Aquí está el veneno. Ponlo en su bebida y ya chingaste. A huevo. Que cupón y que la verga. Porque estaban diciendo que ahorita primero dijeron que el Quentin Tarantino iba a ser la segunda de Bastardo sin Gloria. Uh-huh. Y luego dijo que a la verga ese pinche proyecto. Qué bueno, porque no estoy tan fan de él. Y que va a ser otra de vaqueros western. No sé, que no va a tener nada de relación con el Django, pero No he visto Django, güey. Está chingón, no te la presto si quieres. No la he visto, creo que ahí la tengo. Ah, ok. Pero no puedo comprender cómo es que no la he visto. Bueno, otro maestro legendario. A ver, para empezar, me aclaró la voz. Ejo Navarro nos dice, legendario besito a la nalga del abuelo. ¿Ves? Te consigo besito si no quieres. No soy el abuelo. No, o sea, él lanza besitos a la nalga y normalmente quieren que te dé un besito en la nalga a ti. ¿Quién se va a besar en la nalga? El abuelo al madmadrazo. Órale, te aligaste. Y vamos a subir videín y todo para el podcast. Y luego dice Alba Mendoza, el maestro Roshi, obvio, y su legendario Kamehameha. Ya. Samuel ya. Velázquez, check. Las técnicas legendarias del maestro Roshi. Ya. Bien, entonces. Pues nada más era una, ¿no? Y luego Ego Navarro dice las técnicas del Hokuto no Ken y sobre todo las de JoJo's Bizarre Adventures, así son técnicas. jamón. El jamón. El jamón. Y Alan Guzmán le contesta: a ver, jamón de Yoyo Tejada. A ver, mándalo, usted ya vio la serie, explícanos. ¿Cómo está el jamón? ¿Cómo está el jamón? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es el pedo del jamón? El food es el maestro chingón ahí. Sí, ese o el capistrano. O sea, dependiendo de tus gustos, pero el capistrano igual. O son así los top 10, ¿no? El kill, capistrano, food. Se supone que la técnica del jamón es técnica de respiración. ¿Ah? Sí. Tienes que respirar para emanar la energía. Yo respiro, ya voy por la mitad. Ya chingate. La energía del pinche jamón, güey. Okay. Así te lo explican, güey. Es como fumarte el jamón. Sí, porque hasta le hace. Oh, jamón. Hay una donde dice, sí, está fumiendo mi jamón. Sí, neta. Y ya ves cómo son de pinches exagerados. Sí, claro. Yo Bizarre Adventure, güey. Ponen acá de que pinche pose acá bien pinche gay. Oh, jamón. Sí, ya siento el jamón. Sí. Ay, perdón. Que me emocioné. Y sobre todo con el el maestro del. El maestro del Jonathan es Jonathan, el Zeppelin, ¿no? El Zeppelin. El Zeppelin. El güey es el sombrero de copa cuadritos, ¿no? Ajá. De hecho, él viaja para está viajando para derrotar la pinche máscara de esa guampira. Ajá. Y y pues por azares del destino se topa con el JoJo's Bizarre Adventure, porque ese güey igual se topó con la pinche máscara. Le dice, tú tienes mucho jamón muy dentro de ti. Que me andes esperando. No, neta, así le dice, tienes mucho jamón, tienes mucho por el pantalón. Tienes mucho potencial para un jamón extremo, casi. Es que suena tan cagado el jamón, güey. Sí, sí, de hecho. Sí. Jamón. Pero todo es cagado en el JoJo's Bizarre Adventure. Si ya cuando te acostumbras a eso, dices, la historia está chingona. Sí, supongo. Pero ya cuando te acostumbras a eso, porque al principio las poses o todo lo que dice de que, no mames, viste eso que hizo, que quién sabe qué, y con sus pinches poses mamonas, güey. Como que al principio te cuesta, güey, dices, no mames. Sí, más ¿por qué lo estoy viendo? Y más se la pasan diciendo jamón y te cagas de la risa. Sí, güey. Entonces, descubre que tiene mucho jamón extremo ahí dentro de él. y le dice, te quiero entrenar. Bueno, listo, te voy a entrenar. Para que aprendas a usar ese jamón sote que tienes. Pues sí, para que vengas la muerte de tu papá y toda esa mamada. Sí, porque el tío era un hijo de puta. Ajá, pero la técnica es de pura respiración. Y luego en algunas veces el malo los encierra, creo, en una cámara donde hay gas y todo. Y no pueden utilizar el jamón. Porque no pueden hacer su ejercicio de respiración. Exacto, güey. O sea, hay varias jamón cosas es como así, yoga. Que es contraproducente el jamón y todo. Y ya en la segunda fase, cuando es el Joseph, ¿no? El Joseph, el jamón ya lo pueden utilizar diferente. Ya hasta se pega en las manos el pinche jamón y ya casi como pinche araña, güey. Casi puede subir con las patas y toda esa mamada cuando lo está entrenando su mamá. Eso pasa, ¿no? Cuando la mamá el jamón lleva mucho tiempo fuera del refri. Se pone pegajoso. No, y neta, así lo avientas y se pega, güey. ¿La mamá de quién? ¿Joseph? Está entrenándolo para que aprenda a usar el jamón. Sí. A ver, hijo, concentra el jamón porque en las manos. Igual él no sabía, pero él tenía mucho jamón dentro de él. Ay, no sabía porque su abuela nunca se lo dijo. Cabrón. Entonces, entonces después ya le dice, no, es que tienes que entrenar para derrotar a estos güeyes y tienes que entrenar tu jamón, así es que ven. Yo entreno mi jamón. Yo trato, pero está todo aguado mi jamón. Ustedes no lo saben, pero la maldad tiene mucho jamón. Sí, harto jamón. Harto jamón. Jamontini. Es reserva. Sí, personal. Bueno, por si un día llega el Dio, ¿no? A chingar madres. Tengo harto jamón, vas a valer madre, Dio. Vas a mamar. Y el Dio está bien. Claro, ese es de cajón. Y que bueno, curiosamente ya después el concepto del jamón, a partir de la tercera parte ya le mandaron a chingar a su madre. ¿Ah, nomás he visto las dos primeras? ¿Te has visto las primeras dos? Ah, pero nada más he visto el anime. Ah, ya. Porque ya la tercera parte ya es la famosa, la que hicieron los juegos de peleas y todo pedo, donde sale Yotaro. Donde ya sacan como su persona. Exacto. Pero sale Yotaro, ya no es descendiente directo. Es el nieto de Joseph. Porque sale Joseph viejo en la tercera parte. El nieto, no, en la cuarta ya es cuando ya no tiene. Ajá, en el referencia. Cuarta ya es cuando hay un brincote, creo. Ajá. Ahorita es de que, bueno, el Joseph tiene una hija que se llama Holly. Esa se casa según con un japonés y el hijo es es el Yotaro, que ya es el prota de la tercera. Pero ya aquí te inventaron esta pendejada que es la que sigue hasta la hoy en día, que son los stands. Que muy en la onda persona es de es mi manifestación psíquica y pendejada, ¿no? ¿La manifestación psíquica? Ajá, o sea, pueden... ¿De qué? ¿Del poder? De su poder, o sea, como de su... Es como el jamón. Es como el jamón, pero ya nunca vuelven a mencionar el jamón, nada más te dicen que... Es que de seguro dijo, esto se oye muy mamón, hay que quitarlo. Imagínate, si la trajeran en México, yo creo que tendría que cambiarle el nombre a la técnica, ¿no? O ponerle a otro acento, ¿no? Que sea el jamón. El jamón. Porque si no es... Jamón... Se me acabó el jamón, ahorita voy a la urrera, digo, al mamalucha, o a la zorra de Ana, por tantito jamón de papo. Pero entonces, ¿la técnica en qué se ve? Se supone que en algún momento, creo que en la segunda parte, en la segunda parte ya no sale Dio, ¿no? Los malos son estos otros vampiros. Los que son aztecas. Exacto, Kars, HDC y el Wamu. Esos son los malos. Bien. En la primera se supone que matan al Dio o se mueren en barco, una pendejada así, ¿no? Lo dejan en su féretro. Ajá, y creo que se hunden en el mar. Sí, así, bueno. ¿No? Ah, bueno, en la tercera se supone que el Dio regresa, se roba el cuerpo del Jonathan, del primero. Y se lo pega al cuerpo, y eso crea como una reacción mutante. Y entonces todos los que tienen la línea segunda sangre de los Joestar empiezan a generar stands. Pero como el Dio es vampiro, si los muerde, también les da stands, y entonces los stands es eso, es que proyectas ahora sí que unos monos que parecen como robots, así súper raros, mira la onda persona, y pues ellos, pues, como que pelean por ti. O sea que ya es yo te elijo Pokémon o Digimon o... En una onda similar, pero cada quien... O Medabot. Sí, muy similar, de hecho, pero ya cada quien tiene uno, nada más. Entonces, por ejemplo, Jonathan, el Joseph genera su propio stand que se llama el Hermit Purple, que son unas como enredaderas moradas que le salen de la mano, ¿no? El prota, pues, tiene un güey super mamerto, que se llama el Star Platinum, ¿no? Y es como un pinche Conan el Bárbaro, pero verde, transparente, que vuela así de... ¡Star Platinum! ¡Star Platinum! Y dan putazos así en la velocidad de la luz. Ya se ven como la onda del Hokuto no Ken. Ajá. Que ya después... O sea que ya no, ya no pelean esos güeyes. Ya no hay jamón. No, pero ya no pelean esos güeyes, ya... No tanto, ya es más de sus técnicas mamonas, ¿no? Y cada stand tiene habilidades increíbles, entonces según el Star Platinum tiene super velocidad y super precisión, así a niveles para de mamar. El Dio tiene a Saguarudo, que puede detener el tiempo. Ah, sí, cierto. O sea, ya se meten en ondas hasta como medio One Piece, así de... No los vamos a hacer nada más mamados, sí les vamos a poner propiedades específicas y se avientan plots así super jalados de los pelos para resolverlos, pero se pueden... En JoJo's Bizarre Adventure no es de... No es raro, ¿verdad? No, exacto. Es raro, sí. Así de, yo me di con regla que esto va a pasar un milímetro más arriba, entonces, pues ya me la sabía y por eso hice esta pendejada. ¡Ah, qué cabrón estás! O sea, ya en ese pedo. A huevo. Y ya, pues en la misma línea, pues el Hokuto Shinken, que es la técnica legendaria del Hokuto no Ken, enseñada a Kenshiro por su maestro, y que solo puede ser enseñada a un güey en una sola generación, ¿no? Entonces ahí sí te lo explican como que el maestro... No tenía hijos, entonces adoptó a cuatro cabrones. ¿Y a ver a quién se lo aprende? Ah, de fulanito, sutanito, perenganito, y aquí les comí, ¿no? Y entonces, entonces a esos güeyes los empezó a entrenar, así... Y les enseñó lo básico del Hokuto Shinken, pero no el máximo potencial, ¿no? Y ya de ahí iba a decir, pues el que tiene potencial es ese güey, ¿no? Y ya pues eligió al Kenshiro, el hermano menor. El hermanito menor, porque los hermanos menores son bien chingones, yo no mal de... A huevo. Entonces, ya ese güey se lo enseña, y por ende crea discordia, ¿no? Con... El jamón es de la otra serie, Kenshiro. Crea discordia con sus hermanos, y bueno, con dos de ellos, sobre todo. En uno era bien pendejo, y lo mató luego el pinche Kenshiro. ¿Por qué lo mató? Porque ese güey empezó a estar de castroso, de... cama, es posible que tú, que la verga, le voy a matar, y la chingada. Y mucho así, ay, desmamando palo. Y lo mató en chinga alegre. Y al otro es su carnal, Rao. Raúl. Que es como su pinche super... El villano chingón, ¿no? De la serie. Con el que terminas diciendo, ay, Rao, chingón. Ya, ese güey, como no se lo enseñaron, pues se fue aprendiendo otras técnicas, ¿no? Y igual se volvió así súper, súper cabrón el güey. Y si te explican después de ya casi en el arco argumental final de toda la serie, que dice, que le dice su cuate del Kenshiro, ah, pero Kenshiro no tiene hijos, ¿a quién le va de enseñar la técnica? O esto será el final, ¿no? Entonces se va y ya te dicen, ah, pues es que el Rao una vez andaba de putas y tiene un hijo, y tuvo un hijo, ¿no? El Rao, su carnal del Kenshiro. Entonces va a buscar su sobrino. Va a buscar su sobrino, que ya, o sea, ya sabe que existe y todo el pedo, donde vive y chingada. Y le dice, ah, tío Kenshiro, ¿qué pedo? Pues aquí te vas a acompañar acá en los viajes. Y ahí me miras y aprendes. Es que yo no sé enseñar, yo nomás. A tú aprendes viendo. Sí, exactamente. Ya, pues eso trató. Más o menos el último arco argumental. Pero me enseñó pinchito porque ya no pasaron años. Ahí pasaron como, no sé, 2 meses. Y aprendiste bien, si no, tu pedo. Ya me voy. Y se fue. A chingar a mi madre. Sí. O sea que no murió ni nada. No. Estaba no. Muy cabrón. Nada más el Kenshiro. Sí. Se fue como el típico héroe, al atardecer. ¿Al atardecer? Sí, o sea, al final de Kenshiro es así de... Ah, este es una persona que no puede descansar mientras haya corrupción en el mundo. Él tendrá que detenerla. Ya se va al desierto a caminar, a buscar pinches vagos y a matarlos. Pinche güey. Pero pues la técnica es súper cabrona, ¿no? O sea, de esas de que te toque tu punto de la cabeza, que ahí se llaman, subos. Subo. Ajá, subos son diferentes puntos en el cuerpo humano, con los cuales puedes, tocándolos, y ejerciendo de presión, puedes hacer que el cuerpo haga casi cualquier cosa, ¿no? Entonces hay momentos donde, te toque los subos, y entonces si das un paso, te vas a explotar. No mames, si da un paso y paz, explota el güey, ¿no? ¡Te lo advertí! Ya te toque los subos, entonces vas a tener que decir toda la verdad, lo que tú no quieras. Porque si mientes, explota. Ajá. Yo te dije la verdad, sí, yo te vas a explotar. Porque soy bien hijo puta. Y eso sí es verdad, ¿eh? Si hace el Kenshiro, si le sale así. Si no me dices, explotas. No, pues esto, ¿me vas a salvar? No, soy bien hijo puta. Y los deja morir. ¿Y si soy hijo puta? No, le hace, yo no salgo más. Y así es súper culero el Kenshiro. Por eso todo el mundo lo adora, güey. Sí, wey, la neta super sí, cool. Es súper cool. Eso me recordó. Bueno, básicamente imagino que al final de Kill Bill pues está inspirado de eso, ¿no? Mira, ya te hice las técnicas de que te chingas. Vas a dar 5 pasos y vas a valer 7, ¿no? Eran 5. Cinco. Vas a valer. Ajá. Y valió. Entonces, Bill. Hay lo mismo, ¿no? Ya sus últimas peleas es de... Yo toqué los ovos, pues yo toqué mis ovos para contrarrestar tus ovos. Ay, pues, échate un suba. Y se la pasan tocándose. Suba era un refresco, ¿no? Aún lo venden, suba sí. De uva. Bueno, ya, pues, la neta está chingón. Manga chingón, está divertido, lo lees en chinga loca. Es que tienes tiempo. Y eso que sí son bastantitos. ¿Sí está largo? Sí está largo, pero es de esos que dices, ay, qué cagado, mira, ya llevo 10, ay, no hay pedo, ni los voy notando. Mejor vamos a comprar los juegos de Play 3. Los Muso Hokuto no Ken. Alba Mendoza nos dice también el limpiar. Ya valió verga, mijo. Sí, ya huevo. Limpiar y encerar del maestro Miyagi. ¿Cuál? El limpiar y encerar del maestro Miyagi. Ay, de Karate Kid. Karate Kid. Que le enseñe el estilo Miyagi de karate. Pero no mames, neta, ya el último dices. Es una mamada, güey. Esto no es una técnica, güey. No es una pendejada, güey. El güey se la aplicó chingón. Dijo, consigo gato y le hago creer que le estoy entrenando. O sea, oye, son maestros chingones. O cuando le enseña su... Creo fue en la segunda o tercera, no me acuerdo. Cuando le da su tamborcito, güey. Esa fue en la segunda. Fue en la segunda. Que le da su tamborcito y le dice... Aprende este movimiento. Ando tuyo. Y dices, chingate, madre, es un puto tambor. Y ya el último... Y ya con eso dices, mames, güey. Honestamente, yo todavía tengo mucha estima a la primera. O sea, me agrada esa historia de los 80, sí, californianos, sí. ¿No? Pero sí, ya las demás ya era una pinche explotación muy pendeja, ¿no? Yo fíjate que... Y ya son muy poco espectaculares. Yo fíjate que nunca vi la tercera. O sea, vi pedazos. ¿La tercera es la de la vieja? No, la tercera es donde... Es la del maestro malo. Ajá, del maestro malo. Ah, sí. O sea, la primera es la que todos recuerdan, de la patada de la grulla, que es la técnica legendaria del patada de la grulla de la escuela. Y es que, ¿cómo no lo iba a vencer, güey? Porque pues, pone la pinche técnica, güey. ¿Qué haces, güey? ¿Qué pedo? Pues, te acercas, ¿no? Como pendejo. ¿Qué haces, güey? ¿Qué pedo? Y pues, pinche putazo. Te estás meando, ¿qué pedo, güey? Y que ya en la versión nueva, pues es la más bien la técnica de la cobra, ¿no? Ya se puso más hardcore, que es cierto. Más pendejo, güey, pero. No mames, pero las peleas se ponían muy buenas en la sí, nueva. Sí, no, pero me refiero a que la patada sí fue más pendeja. ¿Pero en la original? No, en la del pinche hijo del... No, del, a mí sí me gustó, pues, estaba más mamona la, no, la patada. Reculera, güey. Se fue en esa peli, güey. Ese güey neta que... No, me refiero a la patada final. Bueno, sí, la película tampoco soy fan. Pero la patada final sí se vio bien falsa, así como que luego hasta se vieron los pinches cables. Güey, pero es Kung Fu chino, o sea, tiene que haber cables, güey, si no, no tendría el mismo impacto, netamente. Bueno, pero a lo que vamos es que sí estoy de acuerdo que ahí había un estilo, ¿no? Y ya después, pues, igual, pinche Kung Fu y pendejada. Ahorita que estamos hablando de karates, pues para agarrar eso, clásico, Ryu y Ken del Street Fighter. De su técnica. Y su escuela, el Shotokan Karate. Shotokan Karate. Creado por el maestro de su maestro, el Gotetsu. A huevo. Y después se lo pasó a su alumno, el Gouken. El Gouken. También a veces conocido como Shenlong. Y su carnal, el Gouken. También conocido como el Akuma. A huevo. A huevo. Mi abuela. Posiblemente abuela. Padre del Ryu. Y que tiene sus técnicas legendarias, el Hadoken. Y el Shoryuken. Y la Tatsumaki Senpukyaku. También conocida como el Atata Puget. El Atata Puget. Y el Abuget. El Abuget. En la serie se vio muy verga cuando estaba entrenando el pinche Ryu el Hadoken. El 2B, ¿no? Ajá, la del combate no me asusta. Si sí, sí, esto causa justa. No sé qué más. Pero nunca la quitaba. Pero estaba de la verga. Sí, la neta sí. Pero se ve muy chingón cuando está entrenando ahí. Ajá, y pues aparte porque ahí le pusieron como más trasfondo a las pinches técnicas. Y recuerdo que el que se los enseña es el Dalsy, ¿no? Y le meten estos pedos de los chakras. Y es que, güey, mira el. La energía Jado, que ahora es el Ki, porque yo creo que cuando te mencionas eso, ¿no? Están los uvas, están los jamones, está el Ki, y el Street Fighter es el Jado. Y dice, no, es que el Jado de esta técnica es el que está aquí en el abdomen, güey. Y también es un poco como en la onda del jamón, de tienes que así meditar, respirar y juntar el Jado en la panza, y vas a soltar bolas de fuego. ¡Para de mamar! Pues es que el yoga sí es así, ¿no? Digo, el yoga ¿sí? En la vida real sí es así como de... Respírale, contorsiónate, pon la posición, respírale más. Ajá, entonces sí está. Lúxate un brazo, rómpete una mano. A huevo. Entonces, sí, o sea, y bueno, a mí en lo particular sí me late bastante todo el concepto de Street Fighter, ¿no? Y esto de los guerreros, del Shoto. A huevo. Soy fan, aunque ya del Ken debería de aprender que pues, no, nunca va a vencer a Ryu. O sea, no. Tú dedícate a tus pinches negocios y tus putas, eres niño rico. Bueno, y luego crearon la neta, el Ken es chido. Y luego dentro del mismo Street Fighter crearon la técnica del Dark Hado, ¿no? Cuando Ryu se vuelve malo. Ajá, no, y aparte. Que tiene el lado corrupto de la técnica. Aparte también está esta técnica, ¿no? ¿Cómo se llama? La del Dan, que es una copia como pirata, ¿no? De. El Saikyo Ryu. Ajá. Y que a él se hace llamar el gran maestro del Sakyorio, ¿no? Pero sabemos que el Dan es bien Peter. Sí, claro. De hecho, Street Fighter, como casi cualquier juego de peleas, tiene como varios, ¿no? Maestros. Por ejemplo, el Dalsim, posteriormente se vuelve como el maestro del Sagat, pero en el estado de... No de te voy a entrenar para pelear, sino en el estado de te voy a enseñar a vivir en paz, ¿no? Para que te la lleves tranquila, Sagat. Y sí, el Sagat lo respeta como maestro y amigo, ¿no? Ya para el Street Fighter 4, ¿no? Y en el Street Fighter Tekken hasta tienen equipo. ¡Ah, huevo! ¡Secuestraron una niña! ¡Eso me encabrona! ¡Secuestraron una niña! ¡Eso es encabronante! ¡Vayamos a la Antártida! ¡De seguro la llevaron ahí! ¿Por cómo supieron? Es como los Sagas cuando querían secuestrar una niña y llevársela al chico, ¿te acuerdas? No. No, que una ruca, ¿no? Salió una ruca que tenía como demencia senil. Ay, y que nos acusó. La casa del Daniel. Ajá, la casa del Daniel, que nos acusaron de... ¡Esos güeyes se quieren llevar una niña al real! Bueno, pero salió porque la policía ya estaba ahí, revisando la cajuela del... Del... Confumán. Ya estaba revisando la cajuela porque dice, esto está sospechoso. Cabrones. Traen monitos. ¿Qué traen? Monitos. Pinches pendejos. Pareja, traen monitos. Son monitos. ¿Y qué traen esos toppers? Cartitas. Y se ríen igual. Cartitas. Pareja, son cartitas. Son cartitas, pareja. Ay, la saca. Y de repente ahí, cuando ya estaba la patrulla, o bueno, no estaba patrulla o nada más eran sus güeyes. No, sí, sí, no sí, sí, sí, estaba yo no me junto chota. Con Lacra, güey, yo no estuve ahí. ¡La chota! Y este, ya fue cuando salió la viejita, ¿no? A decir, sí. esos güeyes se quieren secuestrar a una niña. Y se la quieren ir a violar al real. O al chico. Al chico. Y nosotros así como de, no mames, ¿cómo supo? Está cabrona la ruca. Así como supo el de Alcime Sagas que se iban a llevar a la niña a la Antártida, así supe. Ay, no mames, está bien cabrón, soy la maestra del Alcime. Y también se estudiaba, ¿no? Yoga bonito. Yoga. No mames, el del cine es la mamada. Ajá, bueno, y entonces igual, ¿no? Por ejemplo, estaba el papá de Chun-Li, que era todo un maestro en el Kung Fu chino. Aunque nunca ha salido. No mames, ese güey debería salir de quinto personaje en el Street Fighter. Y que el maestro de ese güey era el... es el Gen, ¿no? Ajá, el pinche asesino mal pedo. Ajá. Este, y luego está el Honda, que es como el maestro del pinche sumo. Pues no tienen una técnica específica. No. Y eso vamos, por ejemplo, yo me acuerdo, Rose utiliza este pedo del Soul Power. Ajá. Y luego te dicen que Rose fue alumna de Bison. Sí. Y entonces el Psycho Crusher que usa Bison es una versión retorcida y corrupta y mal pedo del Soul Power. Ajá. El Psycho Drive, que según está muy cabrón también. Ah, súper chico. Y la técnica de combate de mi personaje favorito, el Ridokan Karate de Makoto. No tiene mucho punch, excepto que según es pues, más anclado en lo real, ¿no? Ajá. Es un es karate sin proyección de energía. Sí, claro. Pero pues está chido. Sí, no soy fan de la tipa, pero sí. Cuando ven que la maldad la usa, dice, no mames, ¿cómo puede hacer que esa ruca tan pinche lenta camine rápido y haga esas mamadas? Te odio, maldad. Está bien chida la Makoto. Chingona la Yuri. No, esa está muy overpower. No, overpower el pinche blanca y todos lo sabemos. Sí. hasta es el pinche personaje favorito del pinche Ono, güey. Y del Dr. Hill. Sí. Nos ponen unas retroputizas cuando lo agarran. Ah, bueno, porque cualquier güey que agarre a Blanca gana, güey. Hasta yo lo he hecho. Pues no sé, güey, pues es de carga. Los de carga son bien difíciles de usar. No, güey, son sencillos. No, es cierto, güey. El pinche Vega es una chinga. Bueno, pero el Vega está feito. Y ya, pues en el mismo ámbito, pues está King of Fighters, ¿no? Donde también hay un chinguero de técnicas, ¿no? Que Destro. Está... Ernesto Poblete, perdón, es que me estoy comiendo una riquísima galleta. ¿Verdad que están bien buenas, mamadasas? Sí. Aquí el de Ernesto Poblete en el Facebook lo estaba mencionando. Porque sí tiene su escuela de karate, el Kyokugendyu Karate. Huevo. Que es el... los Sakazaki, ¿no? Que la técnica que se ve en Art of Fighting. Exactamente. Entonces, en King of Fighters, pues está, por ejemplo, Mr. Karate o Ryo... No, no es Ryo, es Takuma Sakazaki. Ajá. Que le enseña a Ryo, Sakazaki, a su carnal, a la Yuri... Y a su chile de esos dos güeyes. El Robert. Robert García. Ajá, la técnica legendaria de el pinche, como se llame, que haya dicho Ernesto Poblete. Perdón, el Kyokugendyu. Me basta, no son nombres sencillos. Kyokugendyu Karate. Ah, pues va. Súper cabrón. Pues que el Kyo era bien desmadroso y nomás soltaba putazos envueltos en fuego, ¿no? No. El Kyo sí aprende la técnica legendaria de la técnica Kusanagi. Ay. De su familia, que y su papá fue el que le enseñó, y le enseñó a Yori también, a Yori Yagami. Ajá. Porque hasta le dice hermano, ¿no? Ajá, o sea, esos güeyes son cuantitos de dojo. Eso no me lo sabía, que habían entrenado juntos. Sí, a huevos, así con mi maldad, está así con... Te lo menciono mucho en el RPG, ¿no? Sí. Ah, sí. Pues nunca... No, es que nunca lo jugué, era de Play 1, ¿no? Sí, pero bueno, también estaba en japonés, güey. ¿Entonces cómo saben? No, yo lo leí, la neta yo leí la Wikipedia. Pero la neta no me acuerdo dónde chingados lo leí. Pero eran cuates de dojo. Sí. Eran carnales. Ah, dojo, mira. Carnales de leche. Con razón se parecen los golpes de los güeyes. El Saishu, el papá del Gio, era el Saishu Kusanagi. Exactamente. Y también estaba el papá de Terry Bogard, que le enseña a Andy y a Terry. Su pinche estilo, que sabrá Dios cómo se llamaba. Sí, la neta no estoy seguro, güey. Pero soy fan del Terry. ¿No sabes quién nos va a cagar cuando diga esto? El La Logan. El hermano de La Logan, porque también es un fan asqueroso del Terry. Ya, búscala ahí en Wikipedia, güey. Ahorita veo. Y ahorita lo edito y ese güey nunca se dará cuenta. Sí, a huevo, me caga a todos. Qué cabrón. Que por cierto, fíjate que cuando salió King of Fighter y sacaron esto de, nah, pues el Kyo es el rulero de todos y se chinga a todos. Yo dije, qué pitero, porque el Terry está más verga que todos. Y a mí ya me habían vendido la idea de que el Terry era super cool y super chingón. Chas. Y ya el Kyo se me hizo así como de, Ese ya nada más lo pusieron porque los japos se les olvidó en su juego pasado poner un japo como protagonista. ¡Qué pitero! Pues mira, aquí revisando el SNK Wiki, pues nada más te dice, pues... Técnicas de artes marciales enseñadas por su jefe, el Jeff Bogart. A toda madre. Y te dicen, y en el anime sí usa unas técnicas de chi que se llaman las... Hakyokuseken. Pero dice que solo en el anime. Va. Entonces, sí, el güey es callejero, güey. Sí, sí, sí. Acá en, los... en el anime, pero sí, nada más fueron ovas, ¿no? Bueno, ajá, pero. Bueno, pero pues. Y ovas de 7 minutos. Y luego. Minutos. Y luego el Andy también aprende del abuelo de Mai Shiranui, ¿no? De... Aprende el ninjutsu del abuelo de Mai Shiranui. Ajá, que es ahí, que es ahí donde este Mai conoce a Andy y se enamora de él. Ah, pues sí, bueno, pues. Ajá. Masita, la Mai Shiranui. Y así le dicen, ¿no? El estilo ninja Shiranui, o sea, ya chingar a su madre. Y luego a su vez el Terry se vuelve el maestro del hijo de Jesse Howard, el Rocky Howard. ¡A huevo! Que fue el güey que nos faltó en... En Te Mataré y Crearé tus hijos como... Sí, a huevo. Como tú dices, ahorita me estoy acordando y estoy buscando el nombre de un bastardo. Ahí está Tomaru, que es el alumno de la Mai. En Mark of the Wolves y que utiliza el mismo estilo Shiranui de combate. ¡A huevo! El ninja Shiranui. El ninja Shiranui. ¡A huevo! ¡Shiranui! ¡Mi abuela! Y es, perdón, esa canción es muy cagada. Y este, y también está el Chin, que es el maestro de Atenas Amiya, de este Kenzo y de Bao en el Psycho Team. Pues ajá, bueno, pues, bueno, en el Psycho Technics, ¿no? Ajá. Que en sí ese güey ni siquiera tiene poderes este psicóticos. El Chin. Ajá, quienes los tienen. Se empeda, güey, cree que tiene poderes. Yo te pedo, mira, te leo la mente. Sí, maestro, sí, ajá. Pero bueno, ese güey sí es un pinche maestro legendario. A ver, Fernando Beltrán Martínez nos dice: prefiero un tema más controversial sobre técnicas de Caballeros del Zodiaco y cómo se las enseñan. Al parecer solo lanzan un ataque y le dan un nombre por sus purititos huevos. Bueno, para esto el Yomonto ya nos había puesto el Pegasus Ryuseiken. Ryuseiken. Ryuseiken. Que Marín del Águila le enseña a Seiya y que ya nunca más dejó de usar. Que ya nunca más dejó de usar. Bueno, aquí en México el Pegasus Ryuseiken era el famosísimo Meteoro Pegaso. Sí. Meteoro Pegaso nivel 3. Que ahorita no está el pinche Grab, sino contaría su anécdota de su escuela cuando un güey intentó la técnica y le lo desmadraron. En la vida real, pues sí, está cabrón. A mi hermano se lo madrearon con un Pegaso Ryuseiken. ¿A tu hermano? No, ¿no es lo que decías o...? No, que uno de sus cuates que estaba peleando, ¿no? En la secundaria, creo. Puta, ah, no, sí, no sé, no, no, no me la tengo, no, no me la he contado, güey. Qué mamada. Sí, no le puse atención al güey. Sí, güey, que que estaba en una pelea ahí de cuates. Y que el pinche... Un güey dijo, ¡Meteoro Pegaso! Y acto seguido lo desmadraron. No, pues sí, güey. No lo había, ¿entrenado? No lo había entrenado lo suficiente para que fuera superpoderoso. Y que también nos va a cagar, ahorita que me pongo a pensar en eso, pues... Entonces, ¿no? Logan. La Logan y su canal, porque nos decían, es que todos los pinches caballeros tenían su técnica especial. Pues sí, según yo, todos tenían, ¿no? El cisne tenía unos pedos de diamantes, ¿no? Sí, era el polvo de diamantes, el Licky tenía... No, el Licky, nuestro pinche fan, ese güey. Eiki el Fénix. Eiki el Fénix, el chingón original. ¿Cuál era? Ajá, tenía el puño fantasma del Fénix. Andrómeda, pues tenía las cadenas de Andrómeda y la tormenta nebular. Ah, qué bueno que sí se acuerdan. Sí, y el dragón tenía el dragón naciente. Ajá, el puño del dragón naciente. Y ya, pues obviamente todos los demás pinches caballeros tenían, todos sus, propias, tenían sus propias técnicas, ¿no? Digo, ya estaría cabrón acordarme que de todas. El dragón igual aprendió la de... La espada de Excalibur. La espada de Excalibur después de enfrentarse a... Era Shura, ¿no? Shura, el Capricornio. Y y Virgo pues tenía el tesoro del cielo. Sí. Virgo tenía el tesoro del cielo y todo el pedo. Ajá, o sea, el... O sea, así que cada caballero del Zodíaco tenía pues su propia técnica. Los 12 caballeros del Zodíaco se supone que tienen las técnicas más chingonas. Los cabrones. Los dorados. Los dorados, ¿no? Ajá. Y entre ellos el más chingón era el Virgo. Todos lo sabemos y todos lo amamos. ¿Era el güey que no abría los ojos? Sí. Era un hijo puta. A huevo. Más en las pinches, en las de Hades, güey. No mames, güey. Para de mamón. Qué pinche mamón se puso ahí, güey, sí. Ese güey. Que me da mucha gracia que había en ese tiempo una más de... Ya ves que más de lo que está de moda. Y había una de Caballeros del Zodíaco. Y agarra y le grita al, está el güey así, en su posición de flor de loto, y le dice al Fénix, ¡el tesoro del cielo! Y le hace, ¡mamá, de aquí! Y le cae una caja fuerte. Y dice, ¡ay, no mames, qué cagado! Hablando de cagado y de caballeros, me acordé de los cómics parodia de del David Ramírez. Ah, del SD. El SD, que eran españoles, y cuando sale el caballerito el cagarrú y de diarrea, el caballero de la fóñiga. Sí. Puede hacer que cualquier cagarro en sus intestinos crezca inmesurablemente, hasta que os exploten las vísceras y ahoguéis en vuestra propia sangre y mierda. Yo, ¡ay, güey! Está bien hardcore el cagarrú de diarrea. Sí, güey, no. Los boñigas. Es que no le alcanzaba para tener chachitos, güey. Estaba muy cagado, estaba muy cagado. Sí, güey, no. ¿No había una pendeja que se llamaba Galaxian Explosion o algo así? Explosión de galaxias, sí, era el... La de Hades. Ah, gracias. No, pero no lo tenía Géminis, no era el poder de Géminis. ¿Cuál era la...? Donde en la de Hades unían los tres poderes de los tres caballeros. Ah, esa es la exclamación de Atena. Ah, cierto. La exclamación de Atena. Igual su verga eso. Sí. Bueno, ya pues en ese ámbito, digo, todos los caballeros de Zodiaco tuvieron sus propios maestros. Pero creo que ahí el más reconocido de todo es el Mairo de Shiru, ¿no? El maestro de Shiru, que es el Libra, el Doco de Libra. Que, como ya todos sabemos, es el Libra original de la batalla pasada santa contra el Hades. Y que solo ese güey y el Shion sobrevivieron, y uno se volvió el patriarca y el otro güey se volvió... Obtuvo la técnica de la inmortalidad. Vas a ser inmortal, pero te vas a ver como un gremlin bien cagado. No me importa, no me importa. No, porque espero la siguiente batalla. Que si te fijas, el dragón debió haber sido así como el cabrón de los de bronce más chingón de todos. Porque no mames, pinche maestro, está muy cabrón. Sí, o sea, a todos los demás güeyes los enseñó un güey de pinche plata. Es más, al pinche Pegaso. Al pinche Pegaso fue una pinche vieja, güey. Ajá, que también era de plata, pero... Pero pues, como que igual muy X. Ajá, exactamente, no se veía así como chingona como el caballero... Pero era de la de Ofiuco, ¿no? O algo así. Ajá. Pues está chido, ¿no? Ofiuco forever. Pero es Toco. Es Doco, bueno, era Doco, güey. Sí, no mames, o sea, hay pinches niveles, cabrón. Es como el yoga que tenía como submaestro, porque era el maestro de submaestro, al Aquarius, ¿no? Aquarius. Ay, se me olvidó su nombre, el Aquarius. Se me fue el pedo, ni pedo, mira, Logan, se me fue. Logan. Y está cabrón últimamente complacer a la Logan, lo he visto y no me gustó el podcast, No mames, Logan, para que te guste el podcast. ¡Oh, wow, man! Esos casos, sí, estás bien apretadito. ¡Ay, qué rico! ¡Feliz cumpleaños! Este te va a gustar. Sí. Y si no, ni pedo. Bueno, entonces, ¿qué otro? A ver, aquí, en el pinche Face, ¿quién más nos dice? Ernesto Poblet nos dice, el maestro de Ratma y medio, el Japosai, rey del calzón. Pues Japosai, pues, sí, ya ves que ese güey siempre robaba las tanguitas de todos. Pero tenía una pinche técnica, aparte de las pinches mamonas de robar calzones. Pues se supone que era la técnica de combate libre, ¿no? Ajá, que es la que le enseña al Ratma. A Tendo y a Saotome, a los papás de Akane y de Ranma. Y el Genma Saotome le enseña a Ranma la técnica de combate libre al estilo Saotome. Shoun Tendo, se me estaba olvidando el nombre del señor. Y el Tendo se las enseña como la técnica de combate libre al estilo Tendo, ¿no? Pero realmente todo se iba del maestro Japosai. Que la neta era una mamada, ¿no? Ajá, porque... que eran puras técnicas pendejas de peleas, ¿no? Pero que no podemos negar que Ranma y medio sí era muy prolífico en esas cosas, ¿no? Porque era como una parodia de las técnicas, de las series de peleas. Y siempre te salía un güey con una técnica más pendeja. Entonces, bueno, estos güeyes eran la técnica de combate libre, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de lo que me causaba mucha gracia, el combate caligráfico. Que era un güey con un pincel gigante. Y para pelear con él, primero tenías que redactar una carta súper bonito. Y el Ranma escribía con patas de araña y no podía pelear con él, ¿no? Así, no mames, quiero pelear y no puedo escribir bien una pinche carta de reto, ¿no? Ay, luego eran unas pinches hojas enormes, ¿no? Y un pincel enorme. Ajá, pues, marcaba unos kanji súper encabronados en un edificio y caía el Ranma envuelto en tinta. Así de, ¡ay, güey! Con cada putazo hacia atrás, así escribía poesía mientras te partía la madre. Exactamente, o por ejemplo estaba... La técnica de pelea del patinaje artístico sobre hielo, o la de... Con la pinche loca esta que quería el pechón. Ajá, sí, exactamente, sí. No me acuerdo cómo se llama la vieja. Ay, también se me fue. Ajá. que su pareja de patinaje. De patinaje es el güey que besa a Ratma cuando está en mujer. Oh, eso sí, güey, eso sí es. La hermana de Kuno, que era de gimnasia rítmica de combate. No mames, qué cagado eran esos capítulos. La Kodachi Kuno. Que hablaban con su chingado listoncito. Ajá. Y en eso agarra al Kuno y lo avienta. Y el Kuno se pone a repartir putazos. Y dices, no mames, qué chingón, eran en medio. Y el Kuno Tatewaki, que tenía según esto la técnica de Tatewaki de Letrima, ¿no? Ah, sí. Ajá. Y también estaba esta... Bueno, Shampoo, que había sido entrenada por su abuela. Ajá. En la villa de las viejas mamadas. De las Amazonas, Amazonas chinas. Ajá. Amazonas chinas. Y que también era una pistola la pinche abuela. Shampoo. Ajá, la abuela era una pistola, sí, puta. Ya ves que le enseñó a Ratma la técnica de las castañas calientes. Y a Ryuga le enseñó el truco de la explosión. ¡Ah, súper chingón! ¡De huevos! Ajá, y pues bueno, la de digamos de las chavitas, pues yo creo que la más mamada de ahí sí era la Shampoo. Shampoo, sí. Ajá, yo creo que seguida por la... ¿Cómo se llama la que cocinaba? Que Ukiyo. Ajá, la Ukiyo, güey. La más pendeja siempre fue la Kane, güey. Sí, la Kane castraba. Siempre era la más pendeja. La chida era la Ukiyo. La chida era la Shampoo. Pero yo soy fan de la Ukiyo. Yo soy fan de la Shampoo, o si era de alguna de las hermanas, Tendo, pues la Anabiki. La Anabiki, mamita. Sí, ahí te me acordé. No, y aparte, pues ya ves que también, por ejemplo, sacaba... Su pinche fanático de la Shampoo, el que se transformaba en pato. Moose. El Moose, ya ves que sacaba su técnica de las armas escondidas. Ah, sí. Estaba el Pantimeria Staro, que también tenía como su técnica... Porque se transformaba con una pinche quimera. Ajá, super culera, ¿no? Y pero... era super hardcore el güey. Luego, ajá, pero que el güey había sido bautizado ahí por el pinche Hapusai, ¿no? Luego estaban estos güeyes que podían comer bien cabrón porque tenían como el pinche hocico enorme. Sí, sí. Y que les enseñaban la técnica de pelear de la ceremonia del té o algo así. Ah, no, esos eran otros. Ah, eran otros. Sí, cierto, había unos que comían un chingo. Ajá. Lo tengo vago porque igual sí son, pero sí me acuerdo que estaban los güeyes del combate de la ceremonia del Tekken y se paraban. Ajá. Se movían súper cabrón así, sí, sentaditos. Y salió una abuelita, ¿no? Ajá, sí. Y luego esos güeyes salieron dos, tres veces, pero sí eran. Se agarraban de las pinches maderas con los dedos de estaba muy tipo, cabrón. Sí. Estaban bien cabrones, güey. Ratma tenía la técnica esta maldita del golpe del gato. Ajá. Cuando le aventaron unos gatos y quedó traumado. Y si veía un gato y. Y daba miedo. Y era la técnica más fucking invencible que había. Nadie le ganaba si estaba en la técnica del gato. Sí. Y nada más la Kane lo podía calmar. Sí, y nada más la Kane lo podía calmar. ¿Qué pendejo es Ratma, no? El nombre que sí le daba todo, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Y hasta la abuela decía así, ya dame un nieto. Sí, no mames. Bisnieto. Bisnieto, chingada madre. Los güeyes del combate de juguetes, me acuerdo que peleaban con unos trompos y usaban unas mascaritas bien cagadas. Sí, no mames. Qué buena serie, llena de pinches técnicas. Pero ahorita ya la ves y ya no la aguanto. Igual y no. Yo esta semana encontré un canal que se llamaba así Ranma Latino en HD. Todas las pinches temporadas. Me estaba divirtiendo con Venano y ya las empezaron a quitar. Yo creo que ya le cayeron a ese güey. A ver, cabrón. Todas las películas y todos los ovas. Ah, no mames. Un putero de videos y yo, no mames, qué chingón. Y las empezaron a quitar así, están desapareciendo. Y yo, no, hasta tienen los capítulos sin censura. Como cuando se van a pelear en los baños. Ajá. Los baños. Ah, no mames, güey, estaría chingón tenerlas, güey. La verdad, a mí no me genera conflicto, a mí sí me gusta mucho todavía. Yo no la he visto últimamente, yo no la he visto, así que no sé si no me gustaría. Bueno, William Samir Muñoz nos dice que la Makakeru Ryu no Hirameki, si no me equivoco, de Seiyuu Hiko, o Renori Kenshin, pues, de Seiyuu Hiko. Ajá, su maestro del Kenshin Kimura. Cuando lo aprende, ¿no? La Makakeru Ryu no Hirameki. Bueno, que era la técnica más mamona del... Hiten Mitsurugiri. ¿Cómo se llama la técnica del Makoto Chichu? Se llamaba... Chichomata. ¡A huevo! La técnica de Chichomata. Chichomata. Dos, ay, güey, también tantas. No mames. Chichio Makoto. En lo que reviso, me acuerdo, había otro güey, ahorita, que usaba el Katotsu, que era un policía. creo. Ah, el... Que ya usaba un sable como europeo. Ah, sí. No me acuerdo cómo se llama. Ahorita te vas a acordar del pinche nombre. Tenía... Ukito... Saito. Hajime Saito. El Saito. No mames, la pinche pelea del pinche Saito con el... Este, Kenshin. Del Kenshin, güey. En el pinche dojo estaba, estuvo bien verga esa, sí, güey. No mames, las peleas se ponían chingonas. No, y cuando lo entrena en el Bruno Hirame, que esa mamada, este, igual estuvo bien verga esa esos capítulos, güey. Sí, güey. Kenshin era súper chingón hasta después de la muerte antes de la muerte de Shishio. ¿De Shishio? O sea, no, bueno, ya cuando matan a Shishio, ya de ahí en adelante, ya, pero no. Sí. O sea, por el capítulo del anillo que me da gracia. ¿De cuál? Del anillo, donde le entrega por error un anillo a la Kagoro. Puta, también llegué muy tarde a ver Kenshin. Yo vi los ovas y me gustaban mucho. Pero sí. La técnica del Makoto Shishio era el Mugen Jin. La espada infinita. Bueno, se le prendía en fuego, ¿no? Güey, ¿no? A ver, según esto dice, ajá, a partir del Mugen Jin entraba en tres artes sagradas. El Ichino Hiken Homura Dama. Que ajá, el alma ardiendo, igual dice ese, porque yo vi muy poquito de la serie. Nino Hiken Guren Kaina y el Suino Hiken Kagutsuchi. Ahí está, pinches elementales, güey. Además, ese güey era una pistola. Sí. Si perdió era nomás porque no tenía poros el güey. Me cae que el Kenshin no lo podía vencer, estaba muy cabrón. Pues sí, de hecho, la neta sí, en su pelea, la neta, si hubiera tenido poros... Mira, ganado el Shishio. Si Rubén estuviera casi moribundo. Si tuviera hoyitos en la piel, mamarías. Qué raro es eso. Qué otra técnica. No, la Makakuru Runo Hirameki y todo lo que tiene que ver con el Kenshin, no mames. Aparte, el güey era como que les metía pedos psicológicos a los güeyes. Los vencía así como que les daba terapia bien culera, ¿no? Eres pedazo. Culero. Sí, el Kenshin era un culero. Qué mal pedo. Estaba buscando este Samurai Champloo, que la neta sí. Samurai Champloo nunca me gustó. No mames, Samurai Champloo es la mamada de serie. No, y luego que decía, no mames, es que el último capítulo está de huevos. ¿De qué es? Ah, pues se ponen a jugar béisbol. Pero ese no es el último capítulo. Es antes del final. Yo siempre pensé que era el último capítulo y dije, huevos, está reculero. No, pues el capítulo final es cuando encuentran al Samurai que huele a girasol. Estaba mucho me gustó. Luego Ernesto Poblet nos dice que si nada entra dentro de la categoría... Se acabó y ya no hay más. Y estos venían de tres, los maestros de la robotecnia. Los maestros de la robotecnia, pero no sé a qué se refiere. Es Macross y Robotech. Sí, pero esos no eran de combate. Bueno, sí era de combate, pero no de pelea. No, pero eran maestros. Sí, pero claro, pero... Bueno, pero entonces que vamos a meter a estrategas del pinche mundo. No, vamos a meter al profesor Girafales. Sí, cabrón. No, ya la cagaste. Ya. Cualquier cosa con el chavo está prohibido en este podcast. Hay un juego de peleas muy cagado. Prohibido. Shut the fuck up. Se nos ha pasado este gran clásico, aunque ahorita esté muy en tela de juicio, güey. Naruto también tiene un chingo de técnicas cotorras dentro en su haber, ¿no? Sí, Naruto pues tiene así un chingo de ninjutsus. ¿Los ninjutsus así de a madre? Ajá, y bueno, pues los maestros ahí chingones pues, para mencionar. Sería primero el Kakashi, que fue el primer maestro de Naruto, ¿no? Ajá. Luego estaba... Bueno, así como maestro, no. Bueno, sí, me acuerdo que el güey le dijo, voy a entrenar al Sasuke porque lo amo mucho. Sí, es que este güey sí tiene talento, tú no, güey, vete de aquí. Vete a la verga, entonces pues, digo, pues me voy a la verga. El Kakashi no sabía que era el hijo... Sí, sabía. Del cuarto y de que sí, tenía al pinche... No, pues toda la aldea sabía que era el hijo del cuarto y que pues tenía... Pues no mames, pues entonces dices, este cabrón está cabrón, ¿no? Pero eran bien culeros, pinche aldea de bullies, güey. Era como el templo de Shaolin del Krilling. El que sí lo quiso fue el Jiraiya. Que pinche muerte. Oye, la neta le fue mejor al Naruto que lo mandara a la verga el Kakashi. Porque sí, se encontró al Jiraiya. Que el Jiraiya ya... Porque realmente el Kakashi, ¿qué le enseñó bien al pinche Sasuke, güey? Nada, güey. El pues, se le enseñó el Chidori. El Chidori. Pero los mil pájaros. Pero, pues, ¿cómo que fue bien pinche X esta pinche técnica? Porque luego ya poco la superó. No, pero el Sasuke sí la aplicó chingón, porque ya ves que luego podía cargar su katana con electricidad. Y ya, bueno, ya no voy a aventar rayitos a lo pendejo, voy a ponerle más punch a la espada. Bueno, también es, en cierta forma, aceptable el hecho cuando Kakashi dijo, es que al Naruto yo no le puedo enseñar porque no soy un ninja de ese, de esa clase, ¿no? Porque claro, es que te los dividen en clase. Entonces, el más cerca... Pero eso ya fue después, güey. Sí. Eso ya fue después, ya güey. Ya fue después cuando se lo dice a Jiraiya. Pero es que ya fue después cuando, como por la pinche excusa de que, ay, el Kakashi no te enseñó porque es de esto. Chinga tu madre. Bueno, pero ya después te hacen como una retrospectiva de... Kakashi no te enseñó porque no te iba a poder enseñar nada y me pidió el favor de que yo te enseñara. No, pero a grandes, leyendo entre líneas, dijo, el Kakashi no te quiso enseñar porque eres un pendejo. Punto. Ya. Qué mal pedo. Oh, quizás era, el Kakashi no te quiso enseñar porque eres un pendejo. Ah, bueno, puede ser, sí. A huevo. Qué feo se oye eso. Y bueno, pues el Kakashi aparte era alumno del cuarto Hokage, que era el papá de Naruto, el Minato Namikaze, y el Minato era alumno de Jiraiya. Y Jiraiya era alumno del tercer Hokage. No mames, qué loco. Y el tercer Hokage era alumno del segundo y del primero. Ah, exactamente. Me acuerdo que esas pinches sagas estaban bien verga estaban pinches sagas. Hasta que llegó el relleno de 80 putos capítulos. No fueron como 90. Que nos los mamamos completitos. Se lo mamó completo. Nos mamamos el relleno, sí, se lo mamó el alma. Vimos los rellenos de Naruto. Y luego pinche Shippuden abajo. Dices, sí, no mames, wey. Chinga tu madre. Y luego vino lo peor de una pinche viñeta de capítulo. Dices, tu puta madre, adiós. Ah, bueno, sí, ahí estuvo muy maldito. Pero no, ya tiene un chingo de años que no veo el anime. Ya ahorita el manga ya está aburrido, o sea. Ya va a ponerse bueno. Shut the fuck up, porque yo todavía no lo leo. Pues sí, porque ya va a acabar, güey. Pues o dice, sea, ya ¿no? se ya. Tiene que poner ya. Bueno a huevo. Bueno, ya. Y hay un chingo también de maestros ahí. Bueno, ya ves, está la Tsunade, que fue después maestra de la Sakura. Pero la Sakura no vale ni en el papel que está dibujando. Bueno, sí ha perdido impacto, porque la jineta es la riata. Sí, a huevo. Pues sí, ahí sí hay un chingo de maestros. Y ahí sí el Naruto se debe de quedar con la pinche nata, güey. Nata forever. A ver, más madrazos, hace rato te estabas mencionando que ya terminaste de ver esta del más fuerte discípulo. Se me fue el nombre del puto prota. Kenichi, el más fuerte discípulo. ¿Qué pedo con Kenichi? Porque también es mucho ese pedo de los maestros, ¿no? Pero es que está muy cabrón, güey, porque ahí tienen maestros de todo, cabrón. Bueno, realmente tiene 5 maestros, ¿no? El Kenichi. Bueno, sí, pero ya te vas con los malos, güey, y todos tienen su pinche, Sí, arte los... marcial, dominada, güey, es puta madre, güey. Ajá, y aparte está... se enfrentan a un grupo que se llama... Yami. Yami. Porque ya ves que es... ya ves que Yami es oscuridad, ¿no? En japonés. y son... ¿cuántos son? 12, güey. 12 güeyes, ¿no? Los 12 puños de Yami, creo son, ¿no? No me acuerdo. ¿No eran 7? Los 7, algo así. Y cada uno de esos güeyes tiene a su propio alumno. Y el grupo de los alumnitos de esos güeyes se llama Yomi. Ajá. Y el Kenichi, que es el protagonista principal. Bueno, el protagonista. Tiene a sus 5 maestros, que es el Ryunzapaku. Se hace llamar así el dojo, el Ryunzapaku. Y el, uno de ellos es el, ¿cómo se llama? El de karate. A ver, pues ponle ahí Kenichi, güey, porque la neta no me acuerdo bien de los pinches nombres de los maestros. Está la Shigure. La Shigure es la maestra de armas. Ajá, que es como la hija adoptiva de uno de estos otros maestros. Pero es la hija adoptiva del maestro de armas del Yami. Ajá, sí, súper legendario el güey, chingón. Entonces, es bien cabrona porque se fusiona con las armas, se hace uno. Ajá, sabe usar cualquier arma, no hay pedo. Es más, hasta con un mondadientes te mata, literalmente. Sí. ¿La que se parece a Kami? ¿De madres? ¿Kami? Ah, no. No. ¿De qué puta estamos hablando? ¿De Kenichi? Sí, Kenichi. A ver, ya, ahí están. Kenichi, ver, Shirahama es el puto güey Ajá, y luego está... La Miu es la tica pa que está igualita a Kami de Street Fighter, ¿no? Exactamente, la Miu es la vieja tetona con la que quiere el Kenichi. ¿Y se le hace? Que es la... Pues por el momento, no, pero sí se ve que tiene sus quereres. Que es la nieta del Hayato Furinji. El hombre más fuerte, pues, ¿no? Ajá, que le llaman aquí el superhombre, ¿no? Es el superhombre invencible. El superhombre invencible, que se supone que es el top chingón cabrón de los maestros. Ya, no pasa ese güey. Ajá, no pasa de ese güey. Que el güey hasta corre por el agua y salta a distancias bien cabronas. Casi casi hasta vuela el güey. Casi casi. Ajá. Y luego está el Apachai Hopachai. que es el Apa. Ajá, que es el Mutai, ajá. Que ahora sí que ese güey desde chavito era así como una bestia en el Mutai, le llamaban el dios de la muerte del Mutai. Órale. Ajá, y el güey no se sabe controlar cuando está peleando, pero es bien buen pedo, ¿no? Así súper buen pedo, y acá pinche Animal Ken cabrón que tiene, así de, ay, los animales lo aman, todo el mundo lo ama, es súper amable con los niños, pero cuando está peleando se vuelve una bestia encabronada. Y es el maestro, digamos, más pendejín del Kenichi, porque aunque le trata de enseñar bien, pues el güey se emociona cuando está enseñando y le mete unas pinches madrizas bien cabronas. A huevo. Luego está el Shio Sakaki. Shio Sakaki es el güey de que sabe karate. Así que es el... ¿qué? El Dan número 100 o algo así, ¿no? Ajá, el Cienabodán. Cienabodán. Cienabodán. Ajá. Centésimo, güey. Bueno, sí. Eso. Pero es que somos naquitos aquí en este podcast. El Cienabo, centésimo. El centésimo Dan. Es que ese güey está más cabrón. Ajá, sí, cómo no. Está tan cabrón que pinche gramática y sintaxis le queda pendeja. Ah, huevo, güey. La agarra a golpes y se escribe como él quiera. Cienabo, culero, está bien. Bueno, sí, la pinche Academia Española de la Lengua puso cienabo en vez de centésimo. Ese güey es como una... Cienabo. Es ¿qué candejo estás, fec? Ay, bueno, callar que todo ese rato igual la cagaste. ¿Con qué? No me acuerdo, pero... No, pues así cualquiera. Sí, a huevo. Bueno, naciste. Ahí está. Huevo. Está chingón eso. Te lavaste. Naciste y feo. No, yo estaba bien pinche bonito y sigo estando bien guapo y sexy. Cri, cri, cri, cri. Bueno, ese güey es como una copia cagadona del Kenshiro. O por ese estilo de héroe japonés. Ya ves que el estilo Kenshiro de dibujo. Uh-huh. Es como muy característico de una época de donde todos los héroes se veían más o menos similares, ¿no? Ese güey tiene como esa forma de dibujo. Y el güey pues es igual, así súper cabrón. Se supone que es como muy malote, pero el güey igual es buen pedo, ¿no? Y quiere mucho al Kenichi. Y ese güey es el que le enseña karate. Luego está el Shio Sakaki, que es el güey que sabe todas las técnicas de kung fu del mundo, ¿no? No, el Shio Sakaki es el que ya dijiste, que es el de karate. Ay, no, perdón, no es el Mackenzie, maestro del Kenpo chino. Ajá, ese güey. Y maestro en hacer fotos a las bragas de las chicas. Ajá, es el típico maestro pervertido. A huevo. De ahí del dojo. Y el güey sabe kung fu, de todas las pinches técnicas del kung fu y Kenpo chino. Tiene a su hija que está bien buenas tardes. Quiere con el Kenichi, pero el güey es puto. El güey es puto, o sea, esa vieja casi que se le pone las tetas en la cara. Y No, casi casi, ya se las puso, ya se hasta las nalgas le puso. Se caga de buena. Y luego está el Akizame, que es de Jiu-Jitsu, y que es el filósofo artistita del grupo. Yeah. Porque el güey esculpe y dibuja y todo, o sea, el güey es una verga. Y es, creo que según yo, es el güey que más lo entrena, ¿no? Al Kenichi. Sí, porque le hace sus pinches máquinas de entrenamiento. Ajá. Bien pinches mamonas. Pues así que yo creo que la base de todo el entrenamiento de Kenichi viene del Akizame, porque es el güey que le entrena al cuerpo a través de las máquinas, o sea, para que el güey se vaya haciendo más fuerte y que los otros maestros le puedan ir enseñando las técnicas, porque pues supone que el Kenichi era un güey... No tiene talento. Ajá, no tiene talento. Y se supone que el Ryoma Sanpaku tiene esta como idea de crear de un güey sin talento un maestro cabrón. ¡Ay, cabrón! Ajá. ¡Ay, cabrón! Por eso se llama Kenichi el discípulo más fuerte de la historia. Ah. Ajá. Y está bien vergas el manga. Bien, bien vergas. Yo no hago más madrazos. A huevo. A huevo. Esta semana nos recomendamos Kenichi el pinche discípulo más cabrón. De la historia. Chingón. Más pinche pesado. A huevo. A huevo. Y van, ahorita van un chinguero. Van como 400. No, 549. Sí. ¿Manga o anime? Manga. Ah, bueno. ¿Y anime? Fíjate anime que... se quedaron en el 70. Fíjate que lo feito del anime, no sé, es que yo no leí los primeros del manga, yo vi el anime. Pero sí, al principio está como aburridonzón, la sí. neta. Te pones a verlo, te puedes saltar más o menos 20 capítulos. Ruérale. Y no hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. Sí, no hay pedo, güey, sí. Es mierda, güey. Pero después, güey, la neta se pone bien chingón. Sí, exactamente. Se pone bien chingón. Exactamente donde acabó el anime y empieza el manga, de ahí en adelante se pone bien vergas. Mire, yo nomás vi un cachito cuando estaba medio viviendo allá en el distro por la escuela, porque mi tío tenía no sé qué cable y ponían Zaz, que es el legendario canal, el pinche Zaz. Y ahí pasan muchas otras series que nunca ves en otros canales, la verdad. Y algunos animes medio raros. Y pasaban el Kenichi y un par de capítulos. Y dije, pues, está cagadón, pero se ve que tenían poquitos, los repetían un chingo. Y no lo veía con frecuencia, entonces dije, no voy a ver Kenichi, ya me la sé. Nomás no, llegar a su madre. Bueno, pues está chingón, güey, está chingón. Luego Ernesto Poblet nos dice, Roberto Zeniño, Capitán Tsubasa, pero eso no son técnicas legendarias de peleas. ¿Cómo chingados no, güey? Casi se peleaban a putados ahí en el pinche... En el pinche, este, campo, y creaban sus técnicas mamonas. ¡El tiro del halcón! ¡El tiro del tigre! ¡El tiro gemelo! ¡El tiro gemelo que crearon Stomp Misaki y el Oliver Atom, que después perfeccionaron los hermanos Corioto! Y era el único tiro que podía meterle un gol a Richard Tex-Tex. Ah, sí, cierto. El güey no sabía qué pedo, era un tiro errático, así de, no sé para dónde va, es imposible detenerlo. Luego el maestro Doko, ya lo dijimos. ¿Quién es el maestro Doko? De Saint Seiya. Ah, ya. Y Rashad Ghul. ¿Rashad Ghul? Rashad Ghul, pues. ¿Qué sí, lo puso mi carnal que no está? No, el Ernesto Poblet. Pues Rashad Ghul sí, pues entrenó a Batman, güey. Nah, pero toma en cuenta que lo entrenó en las versiones de Nolan. Ah, en la versión de Nolan. Y en la versión del cómic original, pues es el gran maestro del grupo este de los asesinos. Es la Liga de Asesinos. La Liga de Asesinos. Ajá. Ese güey sí es maestro. Bueno, sí, y que por ejemplo en la película, para que no se oyera tan mal pedo, lo cambiaron a la Liga de las Sombras. Ajá, obviamente pues varía, ¿no? Y si te metes en Batman, pues nos va a colgar de los huevos el Graf por no mencionarlo. Pero también el Batman tuvo varios maestros, algunos más famosos que otros. Como el Satara. Como Satara, el papá de Satana. Ajá. Que fue el que le enseñó según escapismo y pendejadas. No. Que sale por ahí en la serie animada, muy chido. Y la Lady Shiva, ¿no? Que es la arte marcialista más pistola del universo DC. Sí. Y que después entrenó nomás al Robin Team Drake. Que es como su prodigio. Ah, sí, a Cassandra Cain y al Team Drake. Y son así sus alumnos prodigios para de mamar. Sí. El Batman, ¿no? No, porque siempre te han puesto esta cuestión de que el Batman es muy chingón en todas las áreas. Al nivel así más cabrón que puedas imaginarte. Pero curiosamente todos sus personajes de apoyo lo superan en un área, ¿no? Entonces te dicen, el Team Drake supera al Batman en su pensamiento deductivo. Es mejor detective que Batman. Pero en todo lo demás se la pela. Y el Team Drake, el Dick Grayson, el Nightwing, es mucho mejor acróbata que Batman. Pero en todo lo demás se lo pela, especialmente en la inteligencia. Es muy pendejo. Pero ajá, y así como que te lo van... La Cassandra Cain es mucho mejor un arte marcialista. Creo que es la mejor arte marcialista que más que Batman y más que los otros dos güeyes. Ajá. Entonces según es eso, ¿no? Cada uno está muy cabrón. Pero el Batman tiene todas así... perfectamente balanceadas. Ajá. Excepto en la intimidación, porque es ahí donde sí se las gana a todos. O sea, nadie puede intimidar como el Batman. Bueno, y el Batman a su vez se vuelve maestro de todos esos güeyes. Ajá, el Batman es así, fucking gran maestro, ¿no? Sí, Batman. Batman. El Batihombre. Nomás dato cagado, el Capitán América le enseña defensa personal al Tony Stark en los cómics. Yeah. Ajá. Porque ya te acuerdas que al principio en los cómics de la nueva era o de no. Después de la película o antes. No, de la era de plata, más o menos. Porque en ese tiempo el Tony Stark se supone que el Iron Man era su bodyguard, ¿no? O sea, no, nadie sabía que era el mismo güey. Entonces el Capitán América le dice a Tony Stark, "No, pues te voy a enseñar a defenderte por si un día no está el Iron Man para apoyarte, ¿no?" Es que hubo un capítulo igual, ¿no? Donde le estaba, creo, entrenando el... Ajá, pues es referente a ese cómic. Ajá. A Huevini. César García nos dice, Kaiosama con su Genkidama, a huevo. Así sí es. Y el Kaio Ken. Y también nos manda saludinis, César García. Y también se acuerda de Aván. ¡Ay, no manches, Aván! ¡El maestro Aván! Sí, es cierto, maestro Abad. Ay, el maestro Abad. Sí, güey, ese güey. Pues ese güey entrenó a Mam y a Pop también. Ah, sí. Ajá. Pero Pop era bien pinche. Y a Junkel, entrenó a Junkel. Junkel era una pistola. Pinche espada bien chingada. Que se hacía armadura y todo el pedo. No, man. Oye, no, después la Mam y el Pop se vuelven bien verga. En el manga. Sí, regresan y somos unas pistolas. Sí, disculpa. ¿Ya leíste todo el manga? No he leído todo el manga, yo le di parte, no lo he acabado. Pero sí se volvieron bien pistolas. No, está bien vergas. Es lo que dicen. Y que lo malo es que me lo spoilearon. Que ya en la última pelea le salen las. Nada, no spoilear. No, a mí no me digas nada, yo no, no sé. No spoilers. También lo... el que nos va a cagar. La insignia de dragón en las manos. Y luego les decimos el, de nuevo, el hermano en la loga, fanático asqueroso de Dragon Quest, ajá. O Dragon pero Warrior. Los... Dragon Warrior, ¿no? No, Dragon Quest. ¿Pero es de los juegos o de...? Pues a él le gustaba el anime y compró, creo que todos los mangas que llegó a publicar Viz. ¿Todo? Así, fucking es todo, si lo tiene. Ajá. Pero no del RPG. No, creo que los RPGs no los ha jugado. No, bueno, pero... pues, hay, bueno, entonces ahí ya... no es un verdadero fan. Oiga, va a venir a partirnos la madre, porque ese güey sabe Kung Fu. Me vale ver. Ah, pues yo sé, correr... A ver, detén esta pinche bala, pendejo. No, y güey la muerde. ¡Ay, puto! Diría, bueno, eso sí, ya le digo, ¿qué pasó, carnal? Ya, estaba perdón. Probando para que fuera entrename, mi cuate. Entrename. No, ni madre, no me entrenes. Vale, verga. No quiero agarrar balas con los pinches sí, dientes. Sí, a huevo. Agarro con los pinches el huevos. Manuel Adner nos dice, maestro ¿qué Roshi? ¡Qué control! Nos dice el Kamehameha del maestro Roshi, ya hablamos de él. Sobre la imagen, Capcom copió la pose, secuencia y base para hacer el Hadouken. ¿De dónde? ¿De Kamehameha? De Kamehameha. Pues es que cuántas técnicas no hay que son iguales, ¿no? Sí, exacto. Honestamente ya el hacer los pinches bracitos así, pues SNK también se lo robó descaradamente. Bartemoni, unos saludos, saludinos. Dice, la técnica legendaria de Soul Calibur de no envejecer. Ese está cabrón del Maxi. El Maxi, ese güey, si dame esa técnica. Pues, y lamentablemente ahí la cagaron mucho en el 5, ¿no? Sí. Pinche juego hasta la fecha. Pues yéndonos a Namco, rápido. Están los dos estilos de karate de ahí, güey, el estilo Mishima y el estilo Kazama, que son bastante diferentes, pero ajá, pero son estilos propios y que sí han generado sus propias características, particularmente los Mishima, ya ves que tienen algunos golpes especiales como este de las pataditas, que es como un tatsumaki en el piso. Ajá, y que le salen como rayitos, ¿no? Ajá, como y su Shoryu, ¿no? Que tienen sus nombres y, por ejemplo, los puede hacer particularmente, los hacía Jin, los hacía Kazuya. Algunas los tiene Heihachi. Y luego cuando salió este jueguito de PlayStation 1 muy olvidado, aunque muy bueno, Ergaits, donde salieron los de Final 7 peleando. Ajá. Salió un güey que se llamaba Ken Mishima y entonces como que decían, es como descendiente en el futuro de los Mishima y tenía esas mismas técnicas. Qué entonces cabrón. Decías, mira, sí es Mishima, ese güey, qué cabrón, es bien rifado. Y bueno, el resto de las técnicas en Tekken se venden desde la perspectiva que son muy realistas, ¿no? Entonces uh-huh. Te dicen, pues esta vez vamos a meter Kenpo. Vamos a meter capoeira, vamos a meter lucha libre. Pero las tocas. No, pero el estilo box. Mishima y Kazama, pues son según más jalados, ¿no? Un poquito más originales. Como galleta, no me importa. Yo también tengo galleta, ¿y tú, mandarazos? Ya me la acabé. Agarra un pedazo. Bueno, y nuestro Poblet también nos dice que. Y por supuesto, ustedes, maestros de la saga. Especialistas en el arte de la cultura geek. ¡Órale! El hueveo y todas. Y todas un montón de chingaderas. Saludos, maestros. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? El Ernesto Poblet. Huevos. Ay, es buen pedo el Poblet, es buen pedo. Huevos. Lo amas. Es chingón. Y ya por último, Fernando Beltrán Martínez. Dice, ya nos vamos a huevo. Bueno, pues ya son todos los que nos comentaron. Dice, prefiero un tema más controversial sobre técnicas dicho. De Caballeros del Zodíaco. Ah, sí, ok, es cierto. Es que todos los pinches les en desorden, güey. Yo qué putas voy a saber. Pues yo los leo todos, veo cuáles están chidos y ya los comento. A huevo, justo. Yo comento a todos porque todos más nuestros fans valen la pena comentar. Soy más chingón, por eso soy un maestro. Como... a huevo, soy maestro. Tengo mis alumnitos de dibujo. A huevo. Ajá. Bueno, pues que no sé si se acuerdan de alguna otra técnica. Así, mira, casi todas las series así de animación van a tener una de una u de otra manera pinches bonitos. Que son el alumno de Fulanito y el alumno de Sutanito, sí. ¿No? Por ejemplo, en One Piece. En One Piece realmente no. En One Piece no tienen técnica, güey. Ajá, esos güeyes se comen una pinche fruta y ya, güey. Ya tienen poderes. Es que siento que al principio a mí no me lateo, güey, porque no hay entrenamiento ni nada. Pero este güey autor es lo que dijo igual, güey. Es que a mí no me gustaba lo del pinche entrenamiento. Me cagaba. No, así que ya era personal de ese güey, ¿no? Ya le gustaba así. Sí, güey. ¿Ya? Pero después de tantos pinches años, dice, es que ahora sí va a entrenar 2 años. Chinga tu madre. Bueno, pues ya le llegaron con la Lanini. Y la Lanini mueve las ideas. Bueno, pues que hasta eso dicen que la pinche saga está chingón. ¿Sí? Que no es lo sé cuando... porque yo no lo veo. Ya es cuando ya entrenan no su... ¡Oh! Suki Jamón, Cosmos, que ya se, que primero se hace rojo como el Kaioken, que se hace como pinche locomotora por el pinche vapor, y ahorita que ya se vuelve negro, creo, ¿no? Ajá, pero bueno, los pone negros y ya pues usan el haki, aquí se llama haki. ¿Haki? ¿Como las esas bolitas que usan los hippies para jugar? Sí, más o menos. El haki. El haki, y pues se lo enseña a Riley, que es Riley, ¿no? Como el pirata. Ajá. Que es su, el haki del rey. Ajá, el haki, bueno, es que ahí sí ya depende, ¿no? Ahí sí, ahora sí que hay sinates con un tipo de haki. El Luffy nació con el haki del rey, ¿no? Que se supone que es el haki más poderoso que existe. Pero, pues ese güey le enseña a usarlo. Y ya muy pocos güeyes saben usar el... O tienen el poder del haki del rey. En este caso, Boa Hancock. Su ruca del Luffy. ¿Y ya le hizo caso o sigue de puto? No. Sigue de puto, ajá. Y obviamente el Gold Roger. Y el rey nomás le enseña a usar y a cómo usar su haki. Porque el haki, ese güey no tiene haki del rey, según mal recuerdo. ¿Quién? El rey, o sea, tiene como haki normal, ¿no? Ah, pinchín. Como lo tiene el Zoro y el Sanji. Que en su tripulación de Luffy, los únicos tres que tienen haki son el Zoro, el Sanji y el Luffy. El manquito igual tiene el haki, ¿no? Del rey. ¿Quién? El manco. Shanks. Ah, el Shanks, ajá, el Shanks. Igual. El Shanks. El Shanks. ¿Qué es lo que yo no entiendo, güey? O sea, era bien cabrón, era pirata, pero no pudo con un puto cocodrilo. Es que estaba, tenía que salvar a Luffy. ¡A huevos! Sí, es que di mi brazo por el futuro, chinga. Estaba bien madre, cabrón, porque ni se dio cuenta. ¡Ah, está chido! No, güey, se vio bien pendejo eso, güey. Son como todos esos huecos argumentales. Ese güey no comió no tiene la... No tiene fruta, güey. Entonces puedo nadar, güey. O sea, a mí se me hizo de lo más pendejo. Pero es como ya cuando pasa muy seguido en los mangas, y sobre todo en los mangas muy largos. Cuando tienes una idea y después otra idea choca con eso, y ya pues como que dices, bueno, pues ahí como que medio le parcho, arreglo, ¿no? Ya está muy cabrón, pero ya lo que decíamos. El caballero de Zodiaco había un chingo de huecos argumentales, bien cabrón. Ya lo que decíamos, el Hirohiko Araki, ¿no? En el momento dijo, ya no me gustó el jamón, voy a crear los stands, ¿no? Ajá. Ya le vas parchando ahí a tu... Eso sí. Pues bueno, y ya pues de ahí afuera, pues... O sea, sí, muy general, pues ahí está. Ah, en Bleach, de verdad. Pues tampoco hay, creo que tampoco hay muchos. Ahorita me viene a la mente esta gata, la... La Kuroichi, ¿no? Que era la maestra de la Siphon. Ajá. Pero es que realmente... Su pinche técnica era correr, ¿no? O algo así, ¿no? Creo que sí. Bueno, Bleach a mí me perdió hace muchísimos años. Es que Bleach realmente no usa tampoco mucho eso de los maestros, sino más bien como que se encuentra un güey que le enseña y ya. Sí. No, güey, siempre le estaba enseñando su katana, güey, o su pinche espada. El Sangetsu, no, que era un güey con barbita. Ajá. Pero no, pero ya ves que también le enseñó el güey de la tienda, el pinche dueño. Ah, sí, cierto. Cierto. Ah, sí, el güero. Ajá. El güerejo. Sí, no, ¿cómo se llama? No soy tan fan de Bleach, la verdad. La neta. Bueno, pero su pinche entrenamiento, ¿no ves que luego fue te vas a este pozo? Y ahí entrena. Ah, sí, cierto. Sí. Dices, tu puta madre, neta. Y hasta que no salgas de ahí. Bueno, fue lo más cercano pues que no. Tuvo un fucking maestro, ¿no? Sí. Bueno, no sé, te digo, yo también la dejé de ver hace un chingo, o sea, ¿no? Sí, igual a mí la verdad me perdió, no me ganó. A madres. Bueno, a ti te perdió mucho antes, ¿no? A mí me perdió, nomás acabó la sociedad de Albus, fue así, ya no quiero ver más Bleach. Sí, porque ya fue después un chingo de relleno con unos vampiros y no sé qué más. Ay, sí, güey, le pasó lo mismo, güey, el efecto Naruto. Y se me hace raro porque al menos el manga pues me hubiera dado una vuelta, que todavía no acaba, ¿verdad? Ya. Llevo a acabar igual. Pues eso dicen, pero ya lleva como ratito y no veo que acabe, ¿no? Pues yo me imagino que está como Naruto, güey, dice, ya voy a acabar, pero pues que son unos 3-2 años. Ajá. Yo creo. Sí, pues ya, ¿no? Yo creo que hasta ahí con los pinches maestros, porque ya le estamos rascando y no encontramos. Bueno, ya nomás el último que quiero mencionar. Mi maestro de la primaria que me enseñó a escribir. Sí. El maestro que me enseñó a rascar mi web. Pues ya ves que en Hunter x Hunter, ajá, lo que es el Gon y el Killua, se encuentran primero un maestro que les enseña a usar su Nen, porque ahí el Ki se llama Nen. El Nen. Y después se encuentran a esta señora que se llama Biscuit. Que parece una niña a primera vista, pero es porque usa su Nen para parecer una niña, porque no le gusta su forma original, porque es una tipa así super mamada. Órale. Musculosa. Fea. Ajá, y es lo que no le gusta, dice que estoy fea y me gusta estar cute, ¿no? Y ella les enseña a mejorar sus técnicas. y a aprender a usar bien su Nen. Y cómo, cómo aprenderlo y apagarlo, cómo hacer que solo usarlo para en sus ojos o en sus dedos. Entonces eso está chingón. Y posteriormente, eso se los enseña durante la saga del videojuego, ¿no? De la isla. Y posteriormente la vuelven a encontrar en la saga de las hormigas quimera. A huevo. Ajá. A ver, yo me acuerdo de uno rápido igual. No mames, la escuela de Javier para jóvenes dotados. Ah, sí, a huevo. Y el profesor Javier, que le enseña a los mutantes a usar sus poderes para que los usen para el bien de la humanidad. ¿Sabes qué otra técnica? Para encontrar la convivencia pacífica entre los Homo sapiens y los Homo sapiens superior. A huevo. ¿Sabes qué otra técnica legendaria de ese universo, güey? Legendaria, pero pinche porque nadie la baila. Hey. El puño de hierro, el Iron Fist. Que tiene la técnica del Iron Fist. ¿En dónde? En Marvel. Ah, el Iron Fist, el marcialista este. Ajá. Ese güey no vale nada. Pues no, pero se supone que es una técnica milenaria, legendaria. En el papel que lo No, no, que ni eso vale. Pero se supone que esa sí es una técnica legendaria, milenaria, pasada de generación en generación. Y huevos. Una sola persona. Y en este caso es el Randy. Se llama Randy, creo ese güey. Sabrá. Ajá, que la tiene, ¿no? Que y es el héroe conocido como Iron Fist. Héroe entre comillas. Sí. Charles. Pues ya sí, general, ahí está, ¿no? Ya está, chingoncine. Pues eso fue todo en el podcast. No, faltan recomendaciones y eso. Recomendación, estudien mucho para que no sean malos alumnos. A huevo, porque está. Y un día pueden sean buenos con sus profesores. Sí, no chinguen, les pueden repartir la madre si son medio ojetes, ya ven, les pueden sacar los ojos. Sí, ah, sí, no mames, sí, son bien ojetes, pinches profesores, culeros. A huevo. ¿No tienes un Freedom? ¡Freedom! No. Ay, no tengo nada. Tengo la vaga impresión de que quizás debería, pero no. No. ¿No? No, no me viene a la mente dice nada. CSR Racing, iOS, Mac, Superhot. No sé, los ha de haber puesto tu ¿quién? Carnal. ¿Qué? Esos son Freedoms, que tienen una lista de Freedoms. Pues, ¿qué putas son? Ah, yo sí tengo una descarga de frustración. Bueno, esta descarga de frustración la quería hacer desde la temporada pasada, pero se me olvidó, se me fue el pedo y hasta ya me acordé. ¿Estamos en una nueva temporada? Sí. Oh, estamos bueno, en la octava temporada. En la octava, lo que es de la séptima, imagínate. Es la última, ¿no? Y esta pinche descarga de frustración me va a ayudar el más madrazo, porque seguro tienen la misma descarga que yo, nomás que no se acuerda. La última temporada de 24, la octava temporada. ¿Sí o no es una reverenda mamada la historia? De esta pendeja que está en CTU con su prometido que al principio como que la chantajean a la pendeja y se hace así como de ay sí, ahí voy, bueno, no me chantajees, güey, trabajas en CTU, ese güey me quiere chantajear, mándalo a la verga. Sí, señora, no hay sí, pedo. Una mamada. Ajá, y luego resulta ser un doble agente y luego va y mata al policía y que llega el policía, ocupo hablar con usted sobre este pedo, tengo un pedo de seguridad internacional en estos momentos. Ah, pues si no me apoya voy a hablar con su jefe. Ay, no hables con mi jefe, güey, tengo un pedo de seguridad internacional en estos momentos, tu pedo de un pinche raterito no vale ni 2 pesos en este sí, momento. Sí, güey. Se vio como pinche relleno eso, sí, sí, güey, o sea, la historia de Jack Bauer sigue chida. O sea, así con acción y dices, ah, sí. Pero esa es su historia, güey, qué reverenda mamada, súper mal escrita, pero mal escrita con ganas de te voy a joder la última temporada porque ya no sé qué. ¿Y ahora sí ya es la última? Sí, ya esa ya fue la última. ¿Se murió Jack Bauer? Fue la última porque eso fue hace como 3-4 años. Como 3-4 años. ¿Y por qué está saliendo hasta ahorita la descarga? Yo no había visto la última temporada hasta la. Así que cuando estábamos nosotros haciendo la séptima temporada del Saga Podcast. Ajá. Y iba a hacer mi descarga de frustración, pero ya eran los últimos podcasts y ya no me dio tiempo y luego no me acuerdo, pues. Por eso ahorita lo estoy diciendo. Okay. Pero no mames, es una reverenda mamada, güey. Esa historia fue una reverenda mamada. Lo único bueno es que al final mataron a esa vieja, güey. Y tengo curiosidad, ¿las 8 temporadas de 24 todas siguieron con este pedo de que en efecto todo pasa a lo largo de un día? Sí. ¿O ya después lo rompieron? No, todo sí, pasa a lo o largo sea que de un día. Todo... La película creo que tomó 48 horas. ¿Hay una película? Sí. Entre la sexta y séptima temporada, creo. O quinta y sexta. Se correlaciona. Ajá. Bueno, pero sí todas. Perdón, es que me emociona un chingo 24. Pero, o sea, todas siguieron con eso de todo va a pasar en un día y es en tiempo real, siempre. Sí. Nunca se quitó. O sea que todos los pedos de Jack Bauer pasaron en una semana. Qué pinche. Que bueno, no es una semana así como de el lunes salvó a la... ¿El martes? Ajá, o sea, fueron años de diferencia. Y su hija se la cogieron, tuvo hijos. Pero sí, no mames. Sí, sí, yo no me acordaba que tuvo hijos. Ay, o sea, ya tenía nietos el Jack Bauer, ¿no? Sí. Pero sí, bueno, en general, pues eso, ¿no? Esa historia sí se me hizo, esa subhistoria se me hizo bastante mal escrita. Como que no tuvo razón de ser. Sí, que si la hubieran eliminado, bien. Sí, güey, o sea, no, o sea, sí fue súper decadente. Ya tomando en cuenta que nada más era en un pinche día, pues ni modo que la eliminaran. No. Ajá. Porque realmente fue minutos, güey. Pero sí fue así como muy estúpido, porque primero esta vieja tiene un pedo de que la está chantajeando su exnovio, ¿no? Y que la ayude a robar algo. Y la vieja, en vez de, pues no sé, decirle a la chota, estos güeyes escaparon, mándalos a la verga, no. Luego te lo hacen ver como que que mata a ese güey, a su exnovio, y lo entierran clandestinamente. Y luego ya le llega un policía a investigar ese mismo día, así sin pedos. Huevo. Y le dice, ah, pues si no me das información, voy a hablar con tu jefe. Y para que la vieja no la descubran, pues dice, ay, sí, ahorita te doy información. Güey, si le estás diciendo, tengo un pedo de seguridad internacional, y está saliendo en las noticias, no mames, acaban de matar al presidente de otro pinche país en nuestro suelo americano. Yo creo que ese güey, si le dices, oye, güey, tengo este pedo de seguridad internacional, mataron a este güey. No, pues si tienes razón, sabes que vengo mañana o pasado, ¿no? O sea, no hay pedo. No, le dices, no, pues mañana o pasado, güey. Ajá. No me chingues, o sea. Sí, pero ya, hasta incluso como por sentido común, el mismo policía dice, no, ok, sí, luego vengo, güey. ¿No? Pues, ¿llegó un mensajito? Sí, estuvo como muy pito. ¡Uy, me llegó un mensajito! Y luego te lo muestran, como que la vieja era doble agente y trabajaba para los malos. Entonces dices, güey, si trabajas para los malos, ¿por qué no desde un principio, con mayor facilidad? Oye, señor malo chingón, me están chingando aquí mi exnovio, que este ratero pendejo, pues chíngatelo, ¿no? Porque pues la neta, si descubre mi coartada, pues ajá, nos carga la chingada a ti y a mí. Ah, pues va, ahorita mando dos matones a que se lo cargue la verga. Yo creo que era algo más divertido, pero nada más fue que el necro ya había completado una pendejada en el Wunderlist. Pero pues bueno, esto es una mierda. Eso es, eso fue la descarga de Frustración Comic. Nadie leyó cómic esta semana. Voy a dar recomendación a la semana con cómic incluido. Entonces, ya, chingar su madre rápido. Exactamente, dos secciones en una, señores. Les voy a recomendar como recomendación de la semana, les recomiendo el anime de Aishield 21, que es de... ¿Del año del caldo? Sí, es del año del caldo, pero inició en el 2002, güey. Por eso, el manga es el cómic japonés, amigo. Ay, güey, ¿cómo te la maté, puto? No, me la mataste, la sacaste de la pinche cola. Ah, bueno, esa misma respuesta se la di al Graf hace como dos o tres podcasts, güey. Bueno, ¿y luego? Bueno, el anime inició en el 2002. No, perdón, el manga inició en el 2002 y terminó de publicarse en el 2009. Y el anime inició en el 2004 y... terminó como por el 2008 o algo así. ¿Ok? Por lo tanto. Duró ciento y tantos capítulos, ajá. Sí, no, bueno, ponle. Entonces cuatro como al 2006, algo así. Ajá. Sí. Bueno, el manga es creado por Rishiro Inagaki en historia y el dibujo es de Yusuke Murata. Yusuke Murata. No, está chido. Pero va. Bueno, son 37 volúmenes y un chingo de pinches capítulos. Pero el chiste es que está chingón. Bueno, yo en lo particular no soy fan del fútbol americano. No. Tampoco soy fan del básquetbol. No. Me cagan en general casi cualquier deporte. Sí. Creo que el único que soporto es el fútbol en época mundialista. Donde digo, está cotorro ver los partidos. Pero bueno. Este manga es de fútbol americano, está súper vergas, es súper divertido. Queriendo o no, pues aprendes las reglas del fútbol americano. Pues las reglas así básicas, güey. Ajá, tampoco. Esta de la pinche lanza, güey, no mames, ¿eh? Ah, esta, bueno, prohibidísimo, ¿eh? Reglas básicas de decir, bueno, ya sé cómo se hace un touchdown, ya sé qué pasa después de un touchdown, ya sé cuántas oportunidades tiene. ¿Qué pasa después de un touchdown? Pueden hacer ¿Ves? ¿Qué onda? Tu jefe se puede convertir en dos si hacen jugada. Sí, exactamente. ¿Cómo haces jugada? Puedes o pateas y la mandas por a través de los arcos. Tubos. Ajá, de los tubos. o puedes hacer una jugada para anotar otro touchdown, por así decirlo, pero que ya solo valdría 2 puntos. Ajá. ¿What? Sí. Perdón, estaba viendo pendejadas. Bueno, pero bueno, el anime es bastante divertido, va muy referente al manga, sí tiene sus capitulinos de relleno como toda pinche serie, ajá, pero si te agarras y te pones... ¿Que el touchdown no es ya un punto? No, touchdown son 6 puntos. Bueno, entonces pues ya te puedes ir saltando los capítulos de relleno, ¿no? Si gustas, sin problemas. Te chutas todo el pinche anime, que está, para en mi particular punto de vista, está bastante divertido. En el particular punto de vista del Dr. Hill y del Camotesperante también. En el de Mad Madrazos, es fan from hell. ¿Sí, Mad Madrazos? Sí. Eres fan from hell. Y si te da huevo leer el manga, pues el anime sí te pone un final. O sea, no te lo deja así como de... Y continúa en el manga y hazle como quieras. O sea, no, pero te pone un final de segundos diciendo de que, ah, van a ir a jugar ese pinche partido. Ajá, ya. Sí, te pone un final de segundos de... Y entonces el Sina se fue a jugar a América, profesionalmente, y su cuate Hiruma también, ¿no? Que en teoría son como los dos más importantes de toda la serie. Y si dices, no, soy un pinche asqueroso, vicioso, que quiero leer todo porque estoy bien pinche fan, pues ya te lees el manga, que sería como el cómic de la semana. Porque el manga es el cómic japonés. Gracias, amigo, gracias, qué bueno que lo comprendes. Y ahí te ponen otro final diferente, pero también bastante bueno. Y los últimos partidos que no se ven ahí están bien chingones. Bien, bien, bien, bien chingones. Entonces, yo sí se los recomiendo. En lo particular, a mí se me hace mi manga, este anime deportivo favorito. Me gusta más que... Pues no sé, ahorita Kuroko no Basket he visto pocos, no podría tampoco criticarlo mucho. Pero pues sí, más que Supercampeones o Slam Dunk, sí. A mí. O Birds of Tennis, porque también ya vi Birds of Tennis. Pero pues, nunca viste el manga. No vi ninguno de ellos. Nunca vi el manga de ninguno de ellos. Pero por ejemplo, Prince of Tennis. ¿Por qué no te volviste japonés? ¿Por qué no te volviste fanático? Ajá, exactamente. Prince of Tennis, para que veas. Hasta ni siquiera terminé de ver la serie, me dio hueva. ¿Y sabes qué? Está de hueva la puta serie, güey. ¿Sabes qué me mató totalmente? Y voy a matar a los fans si no lo han visto. Cuando me dijiste que el Shizen nunca pierde en un partido oficial, dije, ay, ya qué hueva, ya me vi. Exactamente. Entonces, pues vaya, ahí se lo recomiendo. Yo le doy. Dieguito, el pinche manga. Así de fan soy. Eso es fútbol americano y las pendejadas que ve Licky de no, Green Bay y esas maestras no mamadas. Mames, ¿qué? No mames, güey, eso sí es lo chingón. No, wey, no mames, de los Devil Demon Bats, güey. Sí, sobre todo. Ay, fíjate que estaría bien que ese güey que es fanatiquísimo de la NFL, ajá, que ahorita que lo estás mencionando, lo viera, güey, para que dijera, a ver, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo lo estás mostrando, güey? O sea, si ya es muy puto exagerado que yo digo. Ah, sí, es muy puto exagerado, demasiado exagerado. O ya después entra en en cosas ya irreales, güey, totalmente, güey. Pues estaría cagado que viera aunque sea un partidito, pero ya... Digo, si no le late... Mira, ¿cuántos capítulos son? Putero. Sí, como 100 y tantos, güey. Son que putero. Vea 100. Esa es tu tarea. Es tu tarea, no sé quién chingados eres, pero esa es tu tarea. Es el Iki. Y si no los ves, voy a ir a madrearte. Exactamente. Bueno, ese es el recorrido. Pero más madrazo yo. La recomendación, chida, chida recomendación. No hay freedom, ya hay descarga, ya está el cómic. Pues ya nomás una felicitación a Diez Lugo, a Diez Lugo y nuestro fan, a Diez Lugo, el Prince of Monsters. El príncipe de los monstruos. Y a su señora, Chofis Love, que ahora... Yeah, su señora oficialmente, ya se casaron, yeah. Felicidades, que se la pasen chido, que les vaya bonito. Sí. Y se lleva la luna de miel algo chingón como la Comic Con, güey. A huevo. Pero eso es hasta ya después divorcio. Sí. Pero es hasta dentro de 7 meses. No hay pedo, pues que la tiene para ahorrarle, güey, tiene para ahorrarle. Va que va. No seas marro, Prince of Monster, no seas sí, marro. Y no me chingues. Ahí bueno, está. Más bien no chingues a tu señora. Bueno. Ya despídete. Adiós a todos. A chingar a tu madre todo. Eso fue todo en Saga Podcast. Escúchenos la próxima semana cuando posiblemente Van Marrazos diga hola. Y posiblemente el Necro venga a grabar. A huevo. Y posiblemente, porque la verdad no me acuerdo bien las fechas, posiblemente hablemos del Hobbit 2. Sí, probablemente sí. Quizás yo encuentre el amor. Probablemente no. Hablemos del Hobbit 2. Llegamos a